Yo soy un casual gamer. Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Hola, hola, hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Confesiones de un jugador. Yo soy Ravenflow y os doy la bienvenida a una maravillosa casa de locos que una vez al mes nos gusta abrir de nuevo y compartir buenos momentos mientras que bebemos cerveza o lo que el cuerpo nos permite. Como hemos dicho, yo soy Ravenflow, pero tengo a un par de amigos aquí con los que voy a pasar la tarde hablando de videojuegos. Uno de ellos es un veterano también de estos directos de Confesiones de un jugador, el señor Red Pepe, que últimamente ha estado jugando a muchas cosas. Hola Pablo, ¿qué tal? Pues sí, últimamente he jugado bastante, no mucho tiempo, pero he picoteado un poquito y nada, deseando pues explicaros a qué he jugado y qué me ha parecido todo. Además, también contamos con la presencia de nuestro malagueño saleroso favorito, el señor Luke Ryder. Muy buenas, Luke. Hola Pablo, hola Pepe, hola a todos. Nada, que yo tampoco estoy jugando mucho, pero me ha dicho Pablo, dice, bueno, si estás aburrido, apúntate, así que bueno, aquí estamos para hablar con todos. Pues sí, vamos a ponernos un poquito al día porque debe haber pasado un mes aproximadamente desde la última grabación que hicimos, porque bueno, pues sí que tenemos más o menos intención de una vez al mes juntarnos pues para hablar un poco y básicamente no perder el contacto. Somos pues muy amigos y nos gusta seguir hablando, ¿no? Y ya con esta excusa pues nos ponemos al día y nos recomendamos unos cuantos videojuegos. Voy a mandar ahora mismo un tuit para que la gente se pueda apuntar y vosotros, si estáis por ahí, podéis también ir haciendo comentarios, queridos espectadores. Antes de eso, pues vamos a ver, chicos, ¿cómo van las cosas? Pepe, ¿cómo va la crianza? Pues aquí criando a mi niña, y la verdad que muy bien, va creciendo como le corresponde. Y se porta tan bien que hasta me deja jugar a algún videojuego de vez en cuando, que eso es importante también. Pero no, la verdad es que se porta muy bien y sobre todo que duerme mucho por las noches. Con lo cual me puedo escaquear si no trabajo al día siguiente y darle duro a esto de los videojuegos. En el último episodio de Confesiones de un jugador grabado aquí en audio, tuvimos además la entrada de nuestra querida The Boss, sí, para hablarnos también de los Sims, que justo lo había estrenado esa tarde. ¿Ha tenido continuidad el efecto Sims allí en casa o qué? Pues no mucha, sí que ha jugado alguna vez, pero no le ha dado tanto como le había dado a otros juegos anteriores. Entre la niña y que la verdad es que el juego pues no aporta mucho. Además, bueno, le hemos estado dando a series y le hemos estado dando a un juego del que hablaré luego. Entonces no, algo le ha dado, pero no mucho, la verdad es que no. Bueno, Luke, ¿cómo va la vida? Cuéntanos un poquito. Bueno, yo llevo tiempo sin venir por aquí. Lo que pasa es que, bueno, ya como comentaba antes, estaba jugando a más bien poco. Resulta que eso de mitad de marzo, así, tuve un problema con la muñeca y se me jodió con una tendinitis. Entonces, vamos, jugaba más bien poco. Así que entre eso, el curro y tal, al final de verano he podido retomar los juegos y sobre todo estaba jugando más que nada a móviles y poco más. También ha comenzado una aventura formativa nueva, ¿no? Sí, bueno, resulta que hace un par de semanas, 6 semanas y media así, justo empecé a estudiar un máster en programación de videojuegos, así que nada, mucha ilusión con respecto a esto y a ver si en un año o así estamos hablando de algún juego mío. Madre mía, ojalá, qué ilusión, por favor. Y nada, bueno, mucho, ya iré contando qué tal. Bueno, pues muy bien. Nada, muchísimo ánimo porque la verdad es que bueno, es que... ¿El trabajo cómo va? como el culo. La crisis nos está afectando a todos. Así que, bueno, de momento las esperanzas están puestas en los estudios. Bueno. Bueno, bueno, pues nada, a ver si hay suerte, la cosa va tomando buen rumbo y sobre todo a ver si tenemos aquí el próximo emprendedor del mundo de los videojuegos, el próximo Alex Poisky de turno. A ver qué tal sale. Y eso, precisamente... Comentaremos tu primer juego. Sí, sí. Hombre, además seremos benevolentes también. No, qué va. Bueno, chicos, mirad, yo he cambiado hoy mi cerveza tradicional por... Vamos a ver esta taza, a ver, ¿quién se ve por aquí? Oh. Hannah Montana, esto es una taza con café, y es que resulta que, bueno, me estoy haciendo viejo, chicos. Esta semana pasada he cumplido 35 años, oh. Pronto, y nada, ayer, bueno, después de celebrarlo el martes, que fue el día de mi cumpleaños, pues con mi familia, con la señora Flow y demás, ayer acompañé a mi padre a comprarse, a que se compraran una tablet y tal, y en realidad lo que estaban haciendo era crear una cortina de humo para una fiesta sorpresa. Cuando llegué aquí, pude ver a un montón de amigos disfrazados como luchadores, que ya sabéis que es una de mis grandes aficiones, y bueno, pues vi al señor Rosa con la señora Rosa, con la pequeña Julia también, que vinieron, estuvo también Fermín, estuvo también Alex Poisky, Cassandra, y varios amigos más, y bueno, pues nada, lo pasamos muy bien. En un principio nosotros teníamos intención, esto vamos a contárselo a los oyentes, de grabar esta mañana, temprano, así ya teníamos el resto de la tarde libre. Sí, a las 10 de la mañana, cabrón. Sí, lo que pasa es que... No, le quité a las 9, cabrones. La edad... Las 9 solo me he levantado yo. Ayer me acosté a las 3 y... Y bueno, bebí un montón. Así que tenía una resaca de la hostia. ¡Qué sorpresa! Sí. Bueno, hoy os voy a contar el plan que tenemos menos que base un poco de el otro. El otro día estuvimos haciendo es que cada uno de nosotros, en plan, tenía 15 segundos para contarle al mundo qué había jugado, qué había visto, qué estaba escuchando y cualquier otra cosa que fuese meter en 15 segundos. Lo que pasa es que siempre ahora con esta fórmula nueva, de en plan partido de ping-pong. Uno tú, uno yo. Uno tú, uno yo. Entonces, pues vamos a hacer un gulag como los partidos estos de fútbol de temporada. Y si no voy muy alejado, vamos a tener balompié hoy. Sí, hoy es el evento del año. Para mí quizás es el juego más importante del año, o sea que había que traerlo aquí y comentarlo a ver qué tal ese nuevo FIFA. Pues, ¿qué te parece, Pepe? ¿Empezamos contigo? ¿Empezamos por FIFA o qué? Sí, empezamos por FIFA. Pues eso. Creo que salió hace 2 o 3 semanas, ¿no? Más o menos. Sí. Yo soy, bueno, yo desde siempre soy un gran aficionado a los videojuegos de fútbol. Se puede decir que es el único juego el único videojuego que a nivel online soy un poco competitivo y me gusta jugarlo. No soy mucho de shooter ni de cosas raras, pero mi FIFA siempre cae y de un tiempo a esta parte siempre... Es que no juego contra la máquina, solo juego online. Por ¿qué lo me tanto, dices? ¿Sí? Sí, sí, no me gusta jugar contra la máquina. Prefiero jugar contra el humano, la inteligencia humana, que la inteligencia artificial, que al final... Que sí que lo consiguen hacer difícil la inteligencia artificial, pero al final siempre le acabas pillando el punto y no representa un desafío. Prefiero jugar contra gente. Ya en su día, cuando los tiempos de Pro Evolution jugaba contra los colegas de aquí del pueblo y siempre la experiencia es mucho mejor. Ya con los años eso de juntarse todos los colegas para echar unos pros se fue complicando, sobre todo por no tener una casa disponible. Y pues nada, lo que le fue sustituyendo el online, ¿no? Y cada año pues es obligatorio comprar en su momento el Pro. A partir de 2010 me pasé al FIFA, porque ya el Pro, bueno, a ver este año que todavía no ha salido, pero ya el Pro daba un poquito de peste. Y la verdad es que es una compra que se amortiza, ¿no? Porque te estás todo el año jugando a FIFA, lo aprovechas hasta que sale el siguiente, entonces pues mira, son 70 eurazos, pero 70 eurazos que en otros juegos que a lo mejor te duran 1 o 2 meses, pues este se amortiza más. Y nada, pues... Claro. Sí, es que es eso. Son estos juegos que no te sabe mal gastártelo porque, joder, le vas a dar caña. Y nada, pues os paso a explicar lo que me ha parecido este FIFA 15. Pues en un principio la cosa cambia poco. Bueno, lo primero es decir que me he comprado la versión de Play 4, que por lo que se ve cambia bastante con la de Play 3. El año pasado me compré las dos versiones, me compré la versión Play 3 y Play 4. Este año no voy a hacer gilipollas, me compro la de Play 4 y que le den por culo la de Play 3. Y no sé cómo será la de Play 3. Pues eso, FIFA 15 en un principio los menús, por ejemplo, ya ves que los modos de juego son los mismos de siempre. Tienes los modos offline, que como ya os he dicho, ni los toco. Hay gente que le gusta mucho el modo carrera, que te pillas el equipo y vas fichando. Luego, hombre, si viene algún colega a casa, sí que jugamos entre nosotros, que es el partido rápido. Pero todos estos modos, la verdad es que no me interesa. El modo de llevar a un jugador y hacer carrera con él, creo que es el Carrera Pro, que tiene sus versiones online también. No lo toco. Y luego, en online, pues lo mismo de siempre. Hay dos modalidades que son las reinas, que son las temporadas, que es a lo que más juego yo. Que es nada, pues empiezas en la división 9, según vas ganando partidos vas subiendo de división y hay un ranking mundial y puedes subir o bajar cogiendo los equipos que existen actualmente. Y luego está la otra versión que en su día me gustó mucho pero me cansé, que es la de las cartas, ¿cómo se llama? El Ultimate Team. Sí, que sigue, creo que le han hecho unos cambios, lo pasé así un poco por encima, pero acabé muy agobiado, porque al final, a grandes rasgos, lo que hacen es un free-to-play, de sí, yo puedo jugar, gano dinero en el juego, pero luego el que pone pasta va a tener un equipo mejor que tú, y la rayada de coger las cartas para renovar los contratos de los jugadores. La idea es buena, ¿eh? Y es atractiva, pero yo acabé muy cansado porque nunca, por mucho que jugaba, nunca llegaba a tener un equipo lo suficientemente competitivo como para jugar contra la gente que me encontraba. Para mucha gente ese modo de juego es crack puro. Sí, eso, sí. Para Jesús Cromatic de Proyecto Cromatic, vamos, se ha gastado la herencia de su hijo en sobres del FIFA. Sí, sí, no lo puedo entender, ¿eh? Porque el modo de Ultimate Team está bien pensado y tiene su gracia, pero yo ya te digo que no sé cuál fue el primer año que lo hicieron, creo que fue en el 11 o en el 12, y ese año le di mucho, no pagué nunca pasta, pero le di bastante, y el siguiente año también le di bastante, y al final es que acababa agobiadísimo, y hacía, venga para aquello de los sobres, ficha, me estaba más tiempo gestionando el equipo que jugando realmente, y de un tipo a esta parte, los dos últimos FIFA ya ni lo he tocado, he preferido coger, mira, me cojo el Barça, me cojo el Madrid, me cojo un equipo ya hecho y nada, pam, jugar directo, pero entiendo que haya gente que le guste, y la verdad es que es algo que le ha dado mucho juego. Y no te gusta, me llama la atención eso de que no te guste lo de tontear con tema de fichaje o intercambio. Me gusta, pero tiene muchos factores, porque por ejemplo, tú cuando tienes un jugador, aparte de que la forma física le va bajando y te ves obligado a sustituirlo por otro jugador, el jugador tiene contrato, y para los contratos también tienes que comprar carta. Y al final llega un punto que no podía avanzar porque tenía que gastarme todo el dinero que conseguía en los contratos para los jugadores que ya tenía. Y sí, al final, bueno, tenía un equipillo del rollo, pues fichaba al Agüero y era del rollo, joder, era el mega crack del equipo. Pero luego me ponía a jugar, te encontrabas equipo que en un extremo Messi, en el otro Cristiano y delantero centro Luis Suárez. Y decía, que no puedo con esto, no llegaba al nivel. Y se notaba que había peña ahí que pagaba. Estaba pasando panza y bueno, lo que es un free to play, que puedes jugar, pero si pagas serás más bueno. Y eso al final me rayó. Y pero entonces, ¿la racha de victorias cómo la llevas de momento? ¿Eso se puede decir o qué? Pues ya te digo, hago temporadas y de momento, claro, pero empiezo de la temporada baja, o sea, que donde el juego te busca rivales de tu categoría, ¿no? Y según vaya jugando, se irá ajustando, eso está bien en ese punto, porque se irá ajustando de gente que tenga mi nivel. De momento creo que llevo pues 13 victorias y 5 derrotas y 2 empates. no sé, cuando al principio ganaba un montón porque estaba en la División 9 y luego pues ya se va ajustando, ya se nota que me viene gente que es más buena. Bueno, y una cosa, a nivel visual, ¿cómo notas todos los cambios que se han implementado? Y sobre todo también quería preguntarte por una cosa que han comentado mucho este año, que es el tema de, claro, ¿cuánto pueden mejorar esto, no? Pues se supone que le han dado en la presentación un cambio de enfoque y que también han metido pequeñas escenas, así, entre partidos, en las que juegan con el componente emotivo del juego en los jugadores. Por ejemplo, pues yo qué sé, Xavi le hace un pase de la hostia a Messi, Messi falla, pero luego, a ver, Messi se pone así como jorobado, pero sí que señala a Xavi y dice, buen pase, ¿eh? Sí. En plan, como todas esas cosas, o es un palico de vez en cuando, en plan, Sí, eso se ha notado mucho. Por ejemplo, cuando los penaltis, tienes la opción ahora de si le das al cuadrado, el portero como que señala para un lado, o se pone a hacer como un baile, paranoias de esas, sí. Pero las animaciones estas que tú dices en el componente emocional, o las quejas al árbitro, pues no es lo mismo que se queje Luis Suárez que se queje... lo que dice Xavi, ¿no? Porque el otro, como tiene más mala hostia, pues se queja con más contundencia. Eso, todo eso ha mejorado mucho. Sí, sí. Pero sobre todo, lo que se nota mucho el cambio es a nivel gráfico, al menos en Play 4. Ya el año pasado la versión de Play 4 mejoraba mucho. Pero este año se nota mucho gráficamente, porque, por ejemplo, el césped es una pasada. Es una cosa que parece una chorrada, pero sí, pero lo han conseguido. Cuando tú te haces una segada, cuando a lo mejor un jugador lo celebra tirándose de rodillas, pues el césped se deforma y le ves una textura y una profundidad que sorprende. Luego tiene otros elementos, como, por ejemplo, las vallas de publicidad, que siempre habían sido estáticas, pues... Ahora son como las de verdad, que son pantallas, son como LEDs y van cambiando, cambiando lo que pone. O las cámaras que hay grabando se ven como por los laterales, hay una cámara que te va siguiendo, el público ya mejoró el año pasado, pero es que se ve espectacular, los cánticos de cada equipo, sí que ha dado, quizá no es un cambio revolucionario, pero... Se ve muy bien a nivel... Y a nivel de control, pues ha dado un cambio, pero se parece mucho a lo que era FIFA 13. FIFA 14 era muy que la pelota iba muy pegada, entonces se hacía un poquito más arcade. Ahora lo han hecho un poquito más simulador. Ya no va la pelota tan pegada, los pases los tienes que hacer más precisos. Pero yo creo que el cambio ha sido mejor. Me gusta más cómo es este sistema de juego a todos los niveles. Sí que es verdad, o al menos a mí me da esa sensación, que han querido darle nuevas animaciones a los porteros de cara a los chutes, y a veces los porteros te meten unas cantadas bastante serias. Pero bueno, me remito a lo que dices tú. Estamos en un punto de que te digo que han mejorado muchas cosas, pero te das cuenta que no hay un cambio revolucionario. Yeah. Y piensas, ¿cómo puedes hacer ese cambio revolucionario? ¿Se puede dar ya más el fútbol? Hombre, seguramente sí, porque... A nivel técnico, a nivel visual, la cosa puede seguir mejorando todavía más, claro que sí. Pero a nivel jugable puede seguir avanzando, probablemente sí, pero... Desde FIFA, yo al menos desde que yo entré a FIFA, que ya te digo, fue en FIFA 10, ya son cinco los FIFAs que he jugado, hubo un cambio, porque cambiaron el nivel jugable, la defensa, ya no era, ahora ya no es aquello de que mantienes la X y el jugador va a entrar, sino que tienes que aguantar y moverlo y tal. Pero aparte de eso, han habido muy pocos cambios. Incluso estos cambios que han habido ahora, lo dice mucha gente, que más que ser una revolución, se han fijado en lo que era FIFA 13. Las cosas que perdió FIFA 13 respecto al 14, algunas se han recuperado a nivel jugable. Pero no han habido unos cambios muy, muy revolucionarios, que digamos. Y ahora tenemos la incógnita, porque creo que otros años habían salido casi a la vez, pero todavía no ha salido... Que yo incluso me planteé comprarme uno el FIFA, que al final sí, va a caer porque soy un viciado del FIFA, pero no ha salido aún Pro. Y este es el primer año que Pro... entra la nueva generación, va a salir la versión One Play 4. El año pasado ya estrenaron el motor gráfico, el Fox Engine, pero claro, lo estrenaron para Play 3, fue un bastante desastre. Quizás han puesto las pilas en lo de Konami y pero la demo está ya para bajarla. No, no la he probado, la verdad es que no. Es que no me fío mucho de las demos, la verdad. Y sobre todo los juegos de fútbol, pero no, no la, tampoco probé la del FIFA. Pero bueno, le va, vamos a ver si, si ojalá, yo por mí, ojalá superar a FIFA, ¿no? Porque la cosa es eso, que se piquen entre ellos. Competición. Que haya competición, ya que solo hay dos que se atrevan a hacer juegos de fútbol. Y ojalá supera a FIFA, ojalá los de NBA 2K15 se atrevieran a hacer un juego de fútbol. Eso no va a pasar, eso no va a pasar. La cosa está muy establecida, esta gente ya tiene su mercado, saben en lo que funcionan bien. Entonces, pero bueno, ojalá mejore un poco la saga de Konami y haya más competencia. Yo por mi parte, que he estado ahí, mi último FIFA sería el 2008 o así. Porque siempre los que han ido llegando a confesiones de un jugador, pues lo han ido cogiendo otras personas, ¿no? Entonces, al final, este año, coincidiendo que era mi cumpleaños, que había un cambiazo, que se quedaba en 50 pavos y tal, pues mira, uno de los regalos que me ha hecho la señora Flo, un FIFA así, desde hace la tira de tiempo, en Next Gen, y pues para sentarme a jugar mis partidos. A mí sí me atrae mucho lo de las temporadas normales y ver, pero claro, de momento, esta semana no he parado, entonces lo tengo ahí. Sin quitarle el plástico. Hay me vino lo de los cambiazos, ya sabéis que está muy muy de moda en la iniciativa esta que tienen en MediaMarkt, de nos llevas cualquier juego, aunque sea un juego UK, y algo te descuentan. Hay veces que hacen descuentos más significativos, como aquel legendario del Mario Kart, que lo dejaban en 30 pavos, pero ahora la mayoría de títulos Next Gen pues se están quedando en unos 50. Ahí está la cosa. Pero yo deseando lo bueno dedicarle es, tiempo. Sí. Digo que lo bueno es que sea el que sea, como si le da de Hannah Montana, ¿sabes? No, Hannah Montana te da más, te dan un extra. A ti, Luke, ¿todo esto de los FIFA te mola o no? Bueno, yo tampoco, el tema de fútbol tampoco soy muy forofo y yo llevo años ya sin jugar los simuladores, pero de fútbol. Pero sí que quería preguntarle a Pepe dos preguntas acerca del juego. Primero es, ¿qué tal el tema de los bugs? ¿Cuánto te has encontrado? Porque vamos, De hecho, nos han dejado una pregunta en los comentarios, ya sabéis que podéis dejarnos comentarios y nos han preguntado precisamente por el bug ese de que todos los jugadores se iban, mira, lo dice Juninois, ¿qué tal el bugazo del FIFA en el cual todos los players van a por el balón? Eso... Yo no he visto ningún bug, yo he visto cantadas de porteros de juzgado de guardia, pero bugs no me he encontrado ninguno. Bueno, como la de Casillas del otro día. Sí, es realista, es realista. Bueno, y Pepe, la otra pregunta es, como tú dices que solamente estás jugando online, ¿qué tal, cómo de competitivo es el online? Bueno, el online tiene muchos modos. Puedes jugar desde un amistoso que no te juegas nada hasta lo de temporadas y lo del Ultimate Team. Creo que el modo estrella es el Ultimate Team y ahí debe haber bastante más competición. Yo juego al temporadas y le he dado alguna vez al FIFA World Cup, que es como un torneo que organizan ellos en el juego que juega todo el mundo. Claro, ya te digo, yo le he dado mucho a FIFA y tengo un nivel decente y hay muchísima gente que me revienta, o sea, hay nivel. Pasa que lo bueno es lo que os digo, que si tú empiezas, tienes mal nivel, no controlas, el juego ya te mete con gente que tenga tu mismo nivel. Entonces, vale, te hace una especie de matchmaking, sí. Sí, bueno. Eso está guay, sí. Bueno, a modo de conclusión, ya os dejo, si no, no nos va a dar tiempo. A modo de conclusión, decir que, aunque no es un cambio revolucionario, me ha dejado satisfecho y, sobre todo, la versión Play 4 me ha dejado satisfecho a nivel gráfico. Pero tampoco me he vuelto loco de decir, cuántos cambios. Pero bueno, está bien. Yo lo recomiendo. El otro día se le enseñé a la señora Flo lo que es la demo y dijo, pues sí, se ve bien, pero es un juego de fútbol. Que tampoco, no se sintió impresionada. Por ejemplo, con uno de los títulos que he jugado últimamente, sí que dijo, anda, qué gráficos más chulos. Sí, pero este no le llamó mucho la atención. Es que el fútbol se ve todo muy verde. Ya. No es como el NBA, que se ven reflejos en la pista y todo más cerrado, o sea, más espectacular. El fútbol pues es más austero. De todas maneras, sí. He de decir que no he encontrado nunca a ninguna mujer que le guste el FIFA. Y he encontrado mujeres que le gustan el fútbol, pero no, yo no lo he visto. Mira, que le guste un Call of, que le guste un... Pero el FIFA, no sé, yo creo que que vienen en femenino, rechazarlo, ya de entrada. El Instituto de la Mujer viene a por nosotros. No, no, no es malo, oye, que no te guste el FIFA no es nada malo. Bueno, a ver, yo estoy jugando un trillón de cosas, pero voy a empezar, a ver, hablando de una, lo que pasa es que no es reseña ni nada de eso, son sensaciones porque es lo que llevo jugado de momento, pero sí es una de las cosas que más ganas tenía de jugar en los últimos meses. Hablo un momento de cosas que me han caído por mi cumple, aparte de lo que voy a comentar, y ese FIFA, también ha caído un Hyrule Warriors, el Hyrule Warriors este. ¿Qué tal? Que, pues todavía lo tengo sin meter, que también ha coincidido, aparte del lío, que mi señora Flo últimamente está muy aficionada a la serie y le gusta verla en la pantalla buena, entonces... Yo tengo muchas ganas, Hyrule Warriors. Es un juego que me haría comprar la Wii U, o sea, que es un juego que me seduce, porque a mí me gustaba mucho Dynasty Warrior. Pues ahora después os comentaré una serie de juegos preparatorios para... porque he estado en modo superhéroes. He estado en modo superhéroes porque, pues bueno, he estado jugando al Marvel vs. Capcom 3 de Vita, que me lo compré a 9 pavos, y que la verdad está... Es un port muy, muy digno, la versión definitiva esa. Es un port muy, muy digno del juego que salió para sobremesa. Súper chulo. Solo lo menciono, pero sí que decir que tanto por la parte de Capcom como sobre todo de Marvel, el carisma de los personajes es apabullante. Tenía ganas de superhéroe y mira, de hecho me hice un gimmick que hace mucho que no hacía en juegos de lucha, que es el de sacarme todos los niveles, digo, todos los finales. Imagínate si son 50 personajes más o menos, pues me saqué ese trofeo. La cosa es que como seguía así con ganas de superhéroe, también me jugué el Avengers Battle for Earth de Wii U. Un día me lo vi en MediaMark a 10 pavos y bueno, pues no sé si habéis visto alguna vez ese título o suena la portada. A mí no, ¿eh? Es un juego que salió enfocado, un título de Ubisoft, que salió, pues yo creo que hará un par de años, casi de salida con la Wii U, y está muy enfocado a jugadores casual. No en vano salió para jugarlo con Nunchuk o con la tableta, si lo jugamos en Wii U, o para jugarlo con Kinect, si lo jugamos en Xbox 360. Yo tengo la versión de Wii U pues porque tenía ganas de darle un poquito de vidilla a la Wii U, creo que me lo compré a finales de agosto, y de esos días que va al MediaMarkt y dice, ay, me quiero llevar algo, lo que sea, y lo vi a 10 pavos y dije, bueno, pues lo peor que puede pasar es que sea una mierda, que más o menos, pues es lo que me he encontrado. A ver, ¿habéis jugado al Infinity Blade, por ejemplo? El juego este del iPad. Hay un tipo de juego que son los juegos estos de enfrentamiento. Creo que hay uno de Batman también parecido. Son los típicos juegos estos en los que dos sprites gigantescos, que representan cada uno un personaje, en este caso de la franquicia Marvel, pues se enfrentan entre ellos y nosotros, esto en tablet también lo hemos visto mucho, hay una serie de botoncitos asociados a una serie de ataques, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ir controlando el timing e ir dándole a esos botones para que pues los personajes pues vayan atacando del modo en que nosotros queramos. Cuando activamos uno de esos ataques, al mismo tiempo aquí te introducen lo táctil con la tableta, que consiste básicamente en decir, ah, pues te pone así, pues son las garras del Obedno, pues venga, hace un corte así. Entonces pues tú tienes que hacerlo con el lápiz en la tableta. O super rayo de Iron Man, entonces hace un círculo en la tableta y entonces echa el super rayo. Va haciendo pequeñas combinaciones y a veces pues va haciendo combos que cada vez hacen más daño, se llena una barra de especial y echa un super ataque especial y eso. Más o menos la mecánica son combates por pareja siguiendo este esquema. Un esquema en el que es muy sencillo ganar, es una jugabilidad super casual. Y yo creo que lo he jugado en normal y solamente en las últimas pantallas se complica un poco la cosa. La cosa es que somos los Vengadores y tenemos que enfrentarnos a los Skrulls, que es una raza alienígena que puede adoptar la forma de cualquier héroe, ¿no? Entonces, esto está basado en un arco argumental de Marvel de hace unos años que se llama La Invasión Secreta. en el que se descubría que había un montón de Skrulls infiltrados como superhéroes conocidos de Marvel y había que descubrir quiénes eran malos, quiénes eran buenos y todas las suspicacias que iban surgiendo. Además, incluso los villanos se unen a los héroes para combatir a estos seres alienígenas y defender la Tierra. Y más o menos eso es lo que vamos viendo en una historia que puede durar, yo creo que unas 2 horas y media aproximadamente, una cosa muy corta. Luego se puede rejugar con desafíos específicos para cada personaje, pero bueno, no tiene así tampoco mucho fuste, ¿no? Sí que tiene un apartado visual así funcionalmente agradable, espectacular, pero claro, son unos combates como muy escristeados, que bueno. Pero lo que os decía, estos son simplemente dos cosas que yo jugaba así en plan preparatorio para una de las cosas de superhéroes que a mí me ponía cachondo. A ver, a ver. Vaya a reír. Vaya a reír. Cuéntame. Disney Infinity 2.0. Bueno, coño. Yo es que tengo mucha curiosidad porque no sé de qué va esto del Disney Infinity. Bueno, pues os voy a contar un poco de qué va el rollo este. El año pasado la gente de Disney tuvieron la idea de copiar uno de los grandes fenómenos a nivel de ventas multimillonarias del mundo de los videojuegos, que son los Skylanders, inspirados originalmente en el mundo de Spyro the Dragon. Un juego que ha vendido millones y millones de muñecos precisamente porque combinaba las figuritas con la interactividad de que proponía el juego, ¿no? Entonces, pues bueno, en esos juegos nosotros tenemos un portal en el que apoyamos al muñequito de turno y es con el que estamos jugando, pero si en un momento determinado cambiamos, ponemos otro y voilà, más poderes, más opciones, más cosas, ¿no? Bueno, pues la gente de Disney dijeron, ¿y por qué no hacemos esto, pero con personajes de Disney? Imprime y verdaderamente, dinero. Sí. ¿Qué? Imprime dinero. Sí, sí, totalmente. La cosa es que optaron por un enfoque de caricatura, pero no obstante, cada uno de los diseños es cohesivo, es coherente y, por ejemplo, tenemos muñequitos de monstruos, tenemos las princesas de Frozen, tenemos Romper Ralph, y aunque cada uno es fiel al estilo de su película, más o menos entre todos forman un conjunto que dice, vale, esto no es el coño de la Bernarda, que cada uno es... No. O sea, que se ven partes de una colección que representan esas figuras, ¿no? Entonces, quedan muy chulos. Verdaderamente, yo no sé si habéis visto los muñecos de Disney Infinity alguna vez, cuando vaya a la tienda sí. O tal, pero sí, a mí me parecen una monería. Es como lo describes, que son un punto caricatura, pero molan, están bien hechos y tienen un acabado muy guapo. Sí, además pues han sido muy espabilados porque no han dejado las cosas que ellos sacaron una línea inicial, pero posteriormente sacaron nuevos muñequetes, ¿no? Sacaron, pues yo qué sé, ¿ha salido Maléfica? Pues aquí está la muñeca de Maléfica. Ha salido, ahora vamos a recordar al Mickey Mouse de Fantasía, o sea, traje de mago y patatín, ¿no? Bueno, el esquema de los Disney Infinity estos, básicamente en el juego anterior encontramos 3 playsets. Los playsets son como 3 historias, historias principales, y cada una pues contaba con un muñequete. Uno creo que era de Piratas del Caribe, otro era el de Monstruos S.A. ¿Y el otro cuál era? El de... ¿Era de Toy Story? ¿No había uno de Los Increíbles estos? Sí, exactamente, de Los Increíbles, sí. Increíble. La cosa es que cada uno de estos arcos argumentales pues son historietillas de unas 3-4 horas que tú juegas pues con ese personaje que te viene incluido y al mismo tiempo, si quieres jugar con Los Increíbles, pues tienes opción de comprarte más muñecos de la familia de Los Increíbles para poder usarlos ahí. Incluso podrías jugar a dobles a esos juegos, en plan, pues juego con mi hijo cada uno y tienes para poner como dos muñequetes, ¿no? Bueno, este año, eso ha funcionado muy bien, han vendido muchísimo y decir también que cada una de estas historias estaba enfocada de un modo distinto. Por ejemplo, la de Monstruos S.A. creo que estaba basada en los años de Monstruos University y me parece que también había como un componente de jugabilidad más orientado a la infiltración. Otros son más a las plataformas, otro más al beatmap típico. Entonces, pues bueno, este año lo que han decidido es decir, pues mira, cambiamos el disco, vamos a seguir sacando cositas de Disney. De hecho, va a salir una versión Disney de Disney Infinity 2.0. Pero ahora nos vamos a fijar en los personajes de Marvel. Y es básicamente lo que me hizo a mí mirar y decir, oh, vamos a ver aquí qué hay. Ese fue el momento en el E3 cuando yo dije, hostia, vamos a ver cómo son estos muñecos, vamos a ver qué pinta tiene esto. Los diseños eran muy chulos y yo estaba, pues, de vez en cuando, durante el verano, me iba mirando a ver qué pinta tenían y eso, ¿no? Y me lo planteaba cada vez más seriamente, siendo, no obstante, plenamente consciente de que no deja de ser un sacacuarto. Estamos pagando 70 pavos o 65 por un juego, más luego muñequitos adicionales, más luego, aquí repitieron la jugada. No son muy caros, ¿no? Los muñequitos son 10 euros cada uno o así. Sí, unos 10 euros, pero bueno. Bueno, claro, a la larga piensa, te deja la pata. Si fuese un DLC de un videojuego, 10 pavos por un personaje, sí. Pero no lo piensas así. O sea, te deja llevar porque son muñecos monos, preciosos, y porque en realidad te vas a comprar un muñeco de Thor y te sale casi más caro y no lo puedes utilizar en el juego, ¿no? Te lo puedes poner en la estantería. Además, son tan chulos que los puedes tener en la estantería y eso no es que no te da vergüenza tenerlos ahí, es que molan un montón, ¿no? Entonces, pues bueno, pues este año lo que decidieron es, en vez de contarnos tres historias diferentes, decir, no, vamos a centrarnos y vamos a contar una de los Vengadores. Y lo que nos han incluido no son tres muñecos de tres playsets diferentes, sino que nos han metido a Thor, a la Viuda Negra, porque había que meter una chica por huevo, y a Iron Man. Entonces, esos tres muñecos juegan en el storyline de los Vengadores. Y luego también, pues vamos a la tienda y resulta pues que podemos ver que hay uno de basado en la aventura de Spider-Man, que es otra historia diferente de unas 5 o 6 horas, que también tiene una serie de personajes exclusivos, que eso ya, pues, eso se vende en una cosa que llaman playset. Un playset es como una figurita pequeña, tú estás en base y entonces bloqueas la historia de Spider-Man. En realidad no deja, como dice, para luego. Te compras eso y además pues te viene un Spider-Man y en este caso un acompañante, Nova. También han sacado otro de Guardianes de la Galaxia. Guardianes de la Galaxia, esta peli tan chula de aventura, basada en personajes de Marvel, que lo ha llevado prácticamente al estrellato, y cuando eran unos desconocidos, incluso para los aficionados más acerca de los cómics, ¿no? Era una cosa un poco nicho, pero que han convertido en mainstream. Bueno, pues también tiene playset con su muñeco, con su paquetito de historia, más dos muñecos, más luego los tres aparte. Claro, lo piensas y te vuelves loco y dices, esto es una ruina. ¿Qué coño está pasando aquí? Me están robando. Pero bueno, yo tenía claro que me apetecía y yo estoy. Entonces, ¿qué me he encontrado? Pues un juego, estoy jugando la historia de los Vengadores, en el que la jugabilidad es pues muy como de un sandbox, de mundo abierto, pero evidentemente en una Nueva York pues muy mini, muy reducida, ¿no? Podemos llevar cualquiera de los personajes que tengamos de los Vengadores, en este caso es que yo he dicho, que al mismo tiempo hay gente que aunque tú tengas a Spider-Man, aquí no lo puedes usar. Es como, aquí son los Vengadores y los otros muñecos no se pueden usar en este modo de juego. Pero sí que han hecho como una de las opciones es que tú vas por la ciudad, recoges unas moneditas de un personaje específico y permite que un personaje invitado, por ejemplo el Mapache Cohete de Guardianes de la Galaxia, aparezca. Eso lo han permitido con Mapache Cohete y con Nova. A lo largo de nuestro deambular por la ciudad veremos que Loki, el hermano malvado de Thor, pues tiene un plan terrorífico pues para joder a la humanidad, y siempre la humanidad, como vive en Nueva York, pues a causar problemas, ¿no? Entonces pues tendremos que ir haciendo diferentes misiones que sobre todo están muy enfocadas al hack and slash básico, ¿no? No es nada violento, nada exagerado, ¿no? hay una cosa que sí que me gusta dentro de lo que son los combates, es que, bueno, cada personaje tiene un ataque como a larga distancia. Por ejemplo, Thor lanza su martillo, la Viuda Negra pega sus picotazos eso con las bandas, también Iron Man pues tiene los propulsores, y luego también pues tienen ataques cuerpo a cuerpo, ¿no? Al mismo tiempo también, luego, cada uno de estos muñecos pues, va subiendo de nivel, consigue experiencia y pueden ir mejorando como un árbol de habilidades y eso, y va desbloqueando como superataques especiales. Una cosa que está bien hecha es que, aunque todos los personajes tienen un ataque melee, cuerpo a cuerpo, un ataque a distancia y tal, sí que se nota único el sabor de las hostias que pega cada uno. A ver, por ejemplo, Thor se nota que hace daño con ambas. Y necesitas dar muchos menos golpes con Thor a los enemigos para que se mueran, porque es súper fuerte, pero claro, un martillazo a distancia también los deja groggy, ¿no? Con la Viuda Negra pues tienes que hacer más los deberes, ¿no? Pues tienes que estar más tiempo ahí machacando, pero ella se mueve más rápido, ¿no? Entonces sí que está bien hecho el diferenciar cada uno de estos personajes. La jugabilidad es muy básica y dicen que la historia no es muy larga, pero hay una cosa que he omitido antes, y es el hecho de que la segunda parte de estos Disney Infinity se llama el modo Toy Box. El Toy Box, en vez de robar esta vez, en vez de inspirarse esta vez en Skylanders, pues han cogido idea de Little Big Planet. Básicamente, que tú puedes componer una ciudad, una misión, agregar tus textos, agregar tu enemigo, ir desbloqueando ítems especiales, en este caso del universo Marvel. Puedes diseñar carreras para a lo largo de esa ciudad, puedes hacer misiones de combate, y la cosa es que tú puedes incluso escribir textos, poner enemigos específicos, guiños, lo haces a tu manera, ¿no? Pero una cosa muy chula es lo que he dicho, componente Little Big Planet, que además puedes subir estas creaciones y te puedes, si eres perezoso como yo, te puedes descargar unos pedazos de niveles de putísima madre, así pues basado en, pues, que son creaciones de la gente. Una cosa gratis, interesante, supongo, ¿no? Gratis, supongo. Gratis, todo eso totalmente gratis. Necesitas tener una cosa que se llama una cuenta Disney, pero bueno, eso te das de alta un momento. Y nada, pues yo lo hago desde PSN, me he comprado la versión Play 4, que se ve bien, pero evidentemente en un juego que es inherentemente caricaturesco y sencillo, pues sí es verdad que habrá algún efecto agradable, pero el acabado es el que podéis intuir. Yo lo que te quería preguntar era eso. Sí. Bueno, yo es que tenía la duda de este juego, de qué género era, si era acción, era plataforma, o sea, me lo has aclarado un poquito en eso de que cada arco argumental tiene el suyo, pero como juego, porque es que se habla más de las figuras siempre, ¿no?, que del juego. Como juego, a mí me gustaría, o sea, a un jugador de 32 años le gustaría, o está más enfocado quizá al público infantil. A ver, esto es siempre, yo antes de comprarme este juego, de apostar por este título y eso, de decir, anda, me gustaría esto para mi cumple, estuve investigando, y es lo típico que los padres le compraban a los hijos para jugar con ellos, para que se aclarasen, y es verdad que es muy intuitivo, para alguien joven está fácil. Yo he dicho, hay 10 monedas por la ciudad que tienes que encontrar si quieres utilizar al mapache cohete. Te das 3 paseos y aparecen esas monedas, pero fácilmente, ¿eh? Además, te ponen muchas veces misiones cerca de donde están las monedas, de modo que es sencillo encontrarlo, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces los padres dicen, ah, pues lo juego con mi hijo, pero al final me lo he pasado del tirón. Les gusta más a los padres que a los hijos, ¿no? Aquí depende de la implicación emocional que tú tengas con esos personajes. Yo, por un lado, veo que, a ver, tiene unos trofeos fáciles, divertidos y agradables. Luego también es verdad que hay algunas pruebas que pueden ser ligeramente más difíciles, o pequeñas carreras, pruebas de velocidad por la ciudad. En plan, llega de este punto, pasando por tantos checkpoints. Pero bueno, a mí me gustan los cómics, me gustan los Vengadores. Me gustan los juegos en los que voy mejorando al personaje, en los que voy desarrollando un árbol de habilidades libremente. Entonces, en ese sentido, me agrada. Si tú eres casual, si no te interesa el tema superhéroe, pues bueno, pues quizá no lo veo. Pero una cosa chula, por ejemplo, le pasa al señor Rosa, a mi amigo Antonio, que tiene pues una hija que ya tiene edad de jugar. Ya tiene sus 4 años y ya le va gustando jugar, ¿no? Entonces, pues Antonio se ha comprado este juego para Play 3, tiene 2 mandos, puede... Y la cosa chula del Toy Box este, que tú te descargas las misiones, es que las limitaciones esas de en el playset este solo puedes jugar, se difuminan. Y hay, si quieres jugar con Spider-Man, con el Capitán América, y la hija quiere jugar como una de las chicas de Frozen, pueden hacerlo. Pueden jugar juntos, pueden estar matando juntos, leveleando a la muñeca, y sobre todo eso. La hija puede ir aprendiendo conceptos chulos del mundo de los videojuegos, como el decir, oh, ¿qué quieres que potenciemos? ¿Quieres que le sea un poquito más fuerte la muñeca, que tenga más magia? Y todos esos conceptos se los puede explicar también. Pero al mismo tiempo tú estás jugando con los personajes que te molan, ¿no? Y como te he dicho, como os he comentado, es ese sabor de que las cosas sí están bien hechas. Es muy sencillo, es un juego muy sencillo, pero en sí lo que tiene, pues es agradable. Tienes que saber dónde te metes a gastar más dinero de lo normal por un videojuego que no es un triple A ni mucho menos. Pero es un juego agradable, es fanservice y eso, sí. De aquí poco Nintendo va a sacar su versión, ¿no? Tengo entendido. Habrá que ver cómo desarrollan ese concepto. Habrá que ver cómo tira eso. Yo lo veo un poco metidos con calzador en el Smash Bros. No sé cómo funcionará. Pero vamos, yo en este caso sí que veo totalmente pertinente que si te molan los muñecos y tal. Bueno, yo al final, entre pito y flauta, en el cumpleaños, como mis padres me regalaron el juego, la señora Flow ya tomó nota y dijo, ah, pues lo de Spider-Man también te lo añado yo a la colección de regalos. Vamos, que me he hinchado. Y luego, como la suegra no sabía qué comprarme, dijo Noemi, ah, pues mira, el Capitán América está muy chulo y Rocket, el mapache cohete, también. La cosa que me juntaba ahí, tengo en la entrada 6-7 muñecajos, súper bonito. Que luego, ayer en la fiesta esta de cumpleaños, me decía Antonio, el señor Rosa, están guapas estas mierdas, ¿eh? Entonces, pues bueno, sí. Es un sacacuarto. Pero mola muchísimo, porque están muy bien hechos los muñecos. Yo esto, con hijos, por ejemplo, Sammy Sanz lo tiene, nuestro amigo Sammy, y dice que a su hijo le mola un montón. O sea, estaba esperando escuchar a ver qué podíamos contar de esto, para ver si pegaba el upgrade o no. Una putada que tiene esto, es que, lo que he dicho, el concepto de los playsets, por ejemplo, el del Llanero Solitario salió uno para el anterior Disney, que era pues una historia del Llanero Solitario y los dos muñequitos, el Llanero y Tonto, creo que se llama el acompañante. Bueno, esos de Disney no los puedes usar en el de Marvel. Tú no puedes, yo no puedo ir ahora a comprármelo y decir, quiero jugar con esto, no tengo opción. Sí que tengo la opción de jugar con esos muñecos en el modo libre. Una putada ilógica, pero bueno. Pero bueno, como yo no obstante me he metido en esto porque me molaba Marvel, pues bueno. Sí que os comentaré más cosas del juego cuando me haya pasado el arco argumental de los Vengadores y como tengo el de Spider-Man, pues ya os contaré más cosas. Ahora después ya descansaré de superhéroes, que os he echado ahí un buen rollo, pero sí que quiero recordarle a los oyentes que si a ellos les llama la atención todo el tema este de Disney Infinity, que no tengan problema en dejarnos sus comentarios, sus dudas al respecto. Y las vamos comentando. Ahora vamos a cederle el testigo también al señor Luke Ryder, que vamos a ver si está oxidado o no. Vamos a ver cuánto va a durar esa lesión de muñeca, porque he oído que últimamente ha estado matando muchos orcos. Sí, bueno, yo tengo unos cuantos juegos por comentar hoy y creo que merece la pena empezar por el más gordo. Que bueno, que sí, bien es cierto que no lo he terminado todavía, ya le llevo unas cuantas horas suficiente para hablar de él. Y bueno, como tú bien adelantabas, no es otro que la sombra de Mordo, el juego basado en la Tierra Media. Y bueno, ¿qué contar sobre este juego? Pues en realidad, cualquier sitio donde leas algo de él, siempre lo describen como una mezcla de Assassin's Creed y Batman basado en la Tierra Media, en el mundo del Señor Anillo, y realmente es eso. O sea, no se le escapa a nadie que la mecánica de juego está muy basada en el sigilo de Assassin's Creed, luego la batalla está muy basada en lo que eran los Batman, también está hecho, el tono de la trama está, a mí me recuerda mucho a cómo trataba a un Batman, salvando de la distancia, porque a mí personalmente la historia del Batman me llamaba mucho más, pero es eso. Ahora, ¿cómo funciona esto de B? Pues es lo que quiero comentar ahora. Para empezar, pues el juego, si bien he dicho que no me lo he terminado entero, parece ser que peca mucho de corto. Yo lo he mirado en How Long To Beat, y la gente dice que le dura unas 11 o 12 horas. Yo no sé cuánto llevaré, pero la verdad es que yo puedo llevar perfectamente eso, porque es un juego que, además, una cosa muy buena que tiene es que invita mucho a perderse por todas las misiones secundarias. Uh-huh. Claro, en realidad yo pasé 2 o 3 horas antes de seguir con la trama. Me quería perder por toda la tierra de Mordor. Y también, ¿qué pasa? Una cosa buena con la historia es que, como ya decía antes, está basado, y recalco lo de basado, en el mundo del Señor Anillo. ¿Qué pasa con basado? Que no tiene nada que ver con ninguna historia que haya escrito Tolkien. Está hecho basado en el mundo, pero es una historia totalmente nueva. Entonces, claro, la gente que hemos visto las películas, hemos leído los libros, nos estamos encontrando con una trama nueva, que no es canon de los libros, pero yo creo que bueno, que da el pego y da la talla. ¿Tú eres fan? Bueno, me he leído un par de veces todos los libros, así que sí. Hay una cosa interesante. Pero, sí. Yo he escuchado que el argumento está entre el Hobbit y... Efectivamente. La trilogía del Señor del Anillo. Vale, tal como está situado, está entre el final de Hobbit y la trilogía del Señor del Anillo, pero eso no es nada escrito por Tolkien ni nada de eso. No. Si bien es cierto que hay muchos personajes que sí que son del Señor del Anillo. Tenemos cameos de Gollum, tenemos cameos del propio Sauron, y de un personaje del cual no voy a latar más porque su identidad es misteriosa, que no sale en ninguna película, pero sale en el libro del Silmarillion. Uh-huh. Entonces, ¿qué decía? A los lectores fliparán con toda esa referencia. Los que no, pues también les gustará. La cosa es que, claro, venimos de una situación en la que los juegos del Señor de los Anillos, pues, han tenido una calidad irregular a lo largo de los años. Hemos tenido uh-huh. un poquito de todo. Y más o menos las películas quizás no están en su momento más alto de popularidad. Me explico. Mientras que la trilogía original, la trilogía del Señor de los Anillos, con sus ediciones extendidas maravillosas, supusieron un hito importante dentro de la historia del cine, de las adaptaciones cinematográficas. Yo creo que todos disfrutamos muchísimo de esas películas. En su época eran las que queríamos ir a ver al cine, aunque ya no estuviésemos bajando películas para nuestra casa. Esa había que verla en el cine. Sin embargo, de repente Peter Jackson dijo, oye, que aquí hay perra, vamos a ver, un libro mucho más pequeño que lo otro, lo voy a dividir en 3 películas también eternas, y empezó a rayarse. Sí. Y sí, claro. La trilogía del Hobbit, que no es trilogía, que es aburrida, personalmente. Claro. A mí creo que... Estoy totalmente de acuerdo contigo. Vale, ahora me vais a tirar de todo a mí, pero a mí me gustan más las pelis del Hobbit que las antiguas. Sí, me parece más entretenida. Las antiguas es que me gustó más los libros, la trilogía del Señor de los Anillos, pero las pelis yo creo que la ha hecho súper bien, súper guapa la del Hobbit. A mí el Hobbit me aburrió bestialmente. Pues a mí, bro, que te cagas. Yo la verdad es que la segunda peli del Hobbit todavía no la he visto. La tengo ahí descargada y bueno, ya la veré sin prisa, pero la primera, lo que sí tengo que valorar es que, si bien es cierto que es verdad que las primeras películas están mucho más chulas que la trilogía que están sacando ahora del Hobbit, si bien es cierto que como lector de los libros, tanto de la saga del Señor del Anillo como del Hobbit, yo creo que como adaptación es mejor la película del Hobbit que lo que fue la del Señor del Anillo, me explico. Es que el Hobbit es un cuento para niños que tiene 200 páginas. Entonces, tal como lo ha sabido llevar Peter Jackson, pues bueno, quizá, para mi gusto, no lo está llevando tan mal a la pantalla. Pero como podría haber hecho una película, coño, una película claro, larga. Claro, pero si imprime dinero, ¿qué va a hacer? Pero la historia es que tampoco sé hasta qué punto imprime dinero y ha creado una impronta, incluso, era lo que iba, negativa, para la gente que disfrutamos en su día de las películas del Señor de los Anillos. Ahora la marca yo creo que está incluso ligeramente devaluada en comparación a esa sensación que tenía antes. Sin embargo, también te digo, ni una sola persona, a ninguna sola persona le he oído un comentario negativo de este juego, que de repente todo el mundo dice que esto es el sleeper del año. Bueno, a mí me ha gustado bastante. Yo sí que, al contrario que tú, sí que he leído algunos comentarios negativos. Alguna gente comenta eso, que el juego es muy corto. Otra gente comenta, cuidado, que el combate es malo, como el de Batman. Y claro, lo comenta como si el de Batman fuera malo. Porque a mí el combate de Batman... El de Batman. Lo que pasa es que al final acaba siendo un machacabotones. Pero un machacabotones con sentido. Pero bueno, a mí la verdad es que me mola. Y bueno, los 60 euros que valen, pues... No sé si los vale, pero yo me lo llegué a pillar en pre-reserva por 25 en Nubén y, tío, los 25 los vale perfectamente. ¿Qué versión juegas tú? Yo en la de PC, que bueno, la tengo al máximo y tal, porque tengo un ordenador bueno, pero no creo que esté muy bien optimizada. O sea, realmente tampoco... En mi ordenador se arrastra. No, pero... perdona, Pepe, te comento una cosa. Hay un pack de texturas HD... que te lo instalas y te ocupa, creo, 4 gigas y tal, y que te piden muchísimos más requisitos, pero que luego la diferencia es nimia, no... Yo qué sé, no creo que necesite tanta máquina para luego lo que es el juego. Es lo que te digo. Porque luego pasa con alguien con un ordenador no tan bueno, no lo puede jugar. Y no tiene sentido cuando hay juegos que hoy en día están mucho mejor, o sea, mucho mejor visualmente. Entonces, es lo que como programador entiendo que es fallo de optimizaciones por todas partes. Y bueno, pregúntame, Pepe. Yo lo que te quería preguntar es que a mí me dio la sensación esa de que gráficamente quizá no era nada del otro mundo, sobre todo en los personajes, en los orcos y eso, me da la sensación que, claro, que no era gran cosa. Pasa que también es verdad que a mí en los sandbox siempre me da esa sensación de que al ser un mundo enorme... se recorta un poquito en gráficos. ¿Tú cómo lo has visto a nivel gráfico? Pues lo que comentaba. Yo realmente los gráficos no los veo para tanto. O sea, también, claro, no lo vamos a desmerecer, pero creo que hay juegos que están mucho mejor. Luego también, es lo que comentaba, al fin y al cabo, no lo he contado, que el juego es un sandbox, como Pepe ha dicho. Pero no sé hasta qué punto el escenario es grande, porque creo que el escenario es bastante pequeño. Tú tienes un principio un mapa y bueno, justo ahora por donde yo voy me acabo de cambiar a otro mapa diferente, pero que al final no es tan grande. Estás acostumbrado a estar en la ciudad de Grand Theft Auto o cualquiera de Assassin's Creed y realmente no sé cuántos mapas serán. O sea, yo ahora me he pasado uno y ahora estoy con otro, pero que de una punta a otra tardas 4 o 5 minutos andando. No, muy grande. Entonces, pero eso es algo por lo que se le ha criticado, pero realmente a mí no me parece. Este juego ha destacado muchísimo también por un planteamiento que es lo que han venido a llamar como el sistema Némesis, que en realidad no deja de ser, lo están vendiendo como si esto fuese lo más nuevo del mundo. Quizá lo es en la implementación, ahora después quiero que nos lo comente. Pero a mí, por ejemplo, me recuerda mucho a los juegos esos de estructura. Aquí, por lo que, sin entrar en detalles de historia, parece ser que tenemos que derrocar a un ejército en el que hay jerarquía muy marcada. Y hay que ir de uno por uno, empezando por los de abajo. Claro, ¿no? En plan Kirby. Esto, por ejemplo, se veía en juegos como Mercenario y Mercenario 2, de Electronic Arts, que eran juegos, pues sí, muy del monto. Pero era un poco esa estructura de, como no vayas debilitando a los pequeños, luego los pequeños van a estar con los grandes y eso no va a haber Dios que lo supere. Entonces, cuéntanos... ¿Cómo ha cambiado eso? ¿Cómo lo han mejorado y cómo han hecho que eso sea tan la hostia, como dije? Le han dado una vuelta de tuerca y mucho más realista barra inmersivo en un sentido. Los personajes son únicos. Cada uno tiene su propia personalidad, sus propias virtudes, sus propios defectos, sus propios miedos. Cada uno tiene su nombre aleatorio, bueno, una lista de cientos de nombres aleatorios que habrá y eso, es todo aleatorio. Y una cosa buena es que cada orco, te comentaba, tiene su propia personalidad. Y entonces, pueden pasar varias cosas. O sea, en principio, como dice Pablo, vas escalando puestos hasta llegar a los que a ti te interesan. Pero realmente lo bueno es que no solo puedes matarlo para subir, sino que a lo mejor, de hecho, es necesario interrogarlo. O sea, no puedes llegarte por la cara y llegarte a cargarte lo grande. No, tienes que ir poco a poco, pero interrogándolo, buscándole debilidades y tal, porque... A lo mejor me dicen, te vas a buscar un caudillo, ¿vale? Y yo me encuentro a un capitán que me dice, este está en tal sitio, ¿vale? Pero eso no me vale. Realmente necesito buscar a otro, sacarle la información y que me diga, pues este tío es débil al fuego, por ejemplo. O este tío no intentes de cargártelo sigilosamente porque no te lo vas a cargar así. Y lo mejor de todo, lo que más me ha llamado la atención, es que cada orco tiene su personalidad en el sentido de que se pelean entre ellos, van subiendo entre ellos, hay duelos, se matan entre ellos también. Si uno te mata, sube de nivel, ¿sabes? Porque, bueno, ahora contaré un poco de la historia, pero realmente la muerte no es algo que te afecte. Pero en el momento que un orco te mata, el orco sube de nivel y puede ascender y luego te lo puedes volver a encontrar otra vez siendo más fuerte. Tienen una inteligencia artificial muy currada en el sentido de que, imagínate que te encuentras un orco y huyes, porque tienes que huir, que si no te canea. La próxima vez que te lo encuentres, te va a decir, ¿qué? La vez que nos vimos anteriormente, ¿cómo corriste, no, gallina? Espero que ahora no corras. ¡Qué cabrón! O al revés, un orco puede tener como debilidad que huye fácilmente y huye y a lo mejor busca venganza y te está todo el mapa corriendo a ver si te encuentras. También puede darse el caso de que mates a un orco y no lo remates bien y igualmente el orco... Si ves que le has clavado la espada en el ojo, a lo mejor te lo encuentras con un pedazo de parche aquí y te dice, ahora te vas a enterar, ¿sabes? Son cosas que para mi gusto le dan una inmersión tremenda. O sea que aquí, en realidad, si quieres asegurarte que has terminado con un enemigo, tienes que separarle sí, cortar la cabeza del cuerpo. Sí. Sí. Hacerlo un fatality, ¿no? Sí. Y, bueno, sobre el tema del Némesis, el sistema enemigo, yo creo que tampoco merece la pena contar mucho más. Sí que quería comentar ahora la historia, que todavía no hemos hablado. La historia, como decía, era simplemente basada y tú manejas a un Montaraz que se llama Talion, que resulta que en los primeros minutos del juego te indican que, muy típico, la trama no creo que aporte nada nuevo, que es que han matado a su hijo y a su mujer. Y a él parece que lo han matado también, pero está como maldito. Entonces, en ese estado de no muerto que está, resulta que se une a un personaje misterioso. Que, como ya he dicho antes, no puedo revelar mucho sobre él, pero en principio no te cuentan quién es. Y entonces la historia es, por una parte, ir ejecutando la venganza de Talion, matando a la Mano Negra, que es el que de Sauron, que es el que mató a su esposa y a su hijo, y por otra parte ir descubriendo más de este misterioso personaje. Y la dualidad está muy latente en todo momento del juego. Por una parte, claro, las misiones, y por otra, es muy parecido a Assassin's Creed. O sea, si tú le das al botón L1, te pones como en modo detective, en modo de águila, como se suele llamar, y manejas al espectro. Ya dependiendo de personajes que manejes, tienen más cualidades de visión, por ejemplo. Yo te quería hacer una pregunta relacionada a lo que has dicho, porque yo me acuerdo que salió una noticia que el diseñador de Assassin's Creed 2, cuando vio, creo que era unos minutos de juego antes de que saliera el juego, les acusó de que habían plagiado Assassin's Creed 2. A saco. Es exagerado. Sí. Pero bueno, a mí personalmente, que me encanta esa mecánica de juego, pero bueno, en realidad lo que copia es simplemente lo de ir escalando por los edificios. Luego, el acercarte y las luchas son más parecidas a Batman. Y no, incluso también dado una vuelta de... Claro, es una vuelta de tuerca también con todo eso, porque también tienes un arco y permites atacar a distancia con flechas. Y una cosa súper chula y súper dinámica que me parece en los combates es teletransportarse donde está el enemigo mediante el arco. Una habilidad que me acabo de conseguir, que es... Yo creo una de las mejores, o sea, no de las mejores, sino de las que más jugabilidad te pueden aportar, es que te coge, apunta a un tío y aunque esté lejos tú le das ¡pa!, te transportas y te lo cargas. Claro, una de las cosas que han defendido mucho de este juego, por ejemplo, es la sensación esa de progresión, de que cada vez te hacen más fuerte, de que cada vez tienes poderes más chulos, como manejar a los orcos. De hecho, tengo Alex Poiski está enamorado de esa habilidad, dice que se lo pasa genial. Está súper bien. De hecho, ayer mismo me quedé jugando y justo descubrí esta habilidad que comentas, que es dominar a los orcos, en plan que te sigan a ti. Y para todo el tema de las guerras entre orcos y tal que comentaba antes, está súper chulo y pega muy bien con eso. Lo que pasa es que tengo que recalcar una cosa negativa con esto. Si bien decía antes que el juego invita mucho a realizar misiones secundarias, de recoger coleccionables, de matar a según qué orco, sí que es verdad que lo que es una verdadera pena es que las habilidades chulas solamente las consigues en la historia principal. Entonces, claro, a mí me pasó que al principio me tiré tres o cuatro horas haciendo nada más misiones secundarias, pero claro, no sentía esa sensación de progresión que sí tuve cuando luego al final me dio por seguir comprendiendo la historia. Sin embargo, dentro de la dinámica esta que has dicho, tú podrías estar 5 o 6 horas yendo a tu bola, pero claro, evidentemente te vas haciendo cada vez más poderoso y sí. Arrasas por la historia demasiado rápido. Me ha comentado Alex que en este sentido él recomendaba la primera mitad del mapa, el primer arco, lo del principio, hacerlo así, directo, y luego ya dedicarse a actividades extraescolares y luego ya meterle mano a la segunda mitad del juego. Tiene sentido, tiene todo el sentido del mundo. Bueno, entonces, ¿esto comprar o qué? Comprar, si eres fan del Señor del Anillo, sí. Ahora, el precio, pues lo pones tú. Yo es que, sinceramente, 50 o 70 euros, no sé hasta qué punto estoy dispuesto a pagar, pero yo en una mínima rebaja, en plan que se quede a 30 y pico, 40 pavos, si, y sobre todo si eres fan del Señor del Anillo. Y si no, oye, también, no es más juego. ¿Esto es una de las sorpresas del año? Para mí sí, porque no sé si te acuerdas que lo estuvimos hablando, que de hecho lo compré gracias a ti, que creo que fue en abril o ha sido en mayo. Dice, oye, este es capaz de gustarte, está en Nubén a 25 euros, cómpralo. Y yo, ya, pero es que no sé si no me gusta. Pues ha sido una apuesta, porque yo realmente tenía mis serias dudas con respecto al juego. Pero tú el pre-order lo hiciste entonces, hace meses. Claro, tenía mis serias dudas y decidí arriesgarme y creo que ha sido aceptado. Mi seria duda, claro, primero por lo que dice, pero digo, es que lo veo un calco de Assassin's Creed, ¿qué me puede aportar? Pero no, al final la jugada ha salido bien y yo muy gratamente sorprendido. Yo lo tengo en PC, lo que pasa es que mi PC ya tiene 3 años y medio y tengo que jugarlo con los ajustes un poquito al mínimo. Si vosotros estáis en ese caso y tenéis una consola Next Gen, sí, yo claro. La verdad es que me da un poco de rabia decir, coño, lo tengo, pero no lo puedo disfrutar a tope, tope, tope. Eso sí. No tiene problemas porque tiene una super gráfica de mucha pasta y tiene una Play 4. La duda es, Pepe, ¿tú a esto le metías mano o qué? Yo sí, después de lo que he escuchado de Luke, me han entrado muchísimas ganas. Pero ahora estaba pensando, digo, claro, me lo pillo para PC, es que para PC seguramente bajará de precio muy, muy rápido. Sí, y en VM es muy posible que lo encuentres a esos precios. En VM, durante la primera semana de lanzamiento, seguía 25 pavos, ¿sabes? Sí. Entonces, es que está barato, claro, de 25 pavos a 70 que me va a costar en Play 4 y que me va a costar encontrarlo más barato, pues casi que sí, que va... Pues sí, tarde o temprano caerá, estoy convencido. Vale, okay. Y después comentar lo único negativo es, bueno, no en mi caso, porque yo no soy mucho, pero si soy fans del multijugador, lamentablemente no es vuestro juego este, porque la mecánica multijugador se limita únicamente a coger la lista de amigos que tengas en Steam o en el PSN, supongo que también, y ver, y que te da la opción de que si hay un orco que ha matado a un amigo tuyo, pues puedes ir a cargártelo, pero no sé hasta qué punto puede influir en el juego del otro. Yo realmente no me... Yo lo único, lo probé porque me decía... Este orco se ha cargado tu amigo Richard Sharp. Digo, bueno, voy a ver qué tal, pero no, es simplemente una excusa para ponerte un orco. Ya está. Ya. Bueno, pues. Comentar este juego. No sé si tendréis alguna pregunta. Por mi parte, está bien. Más o menos creo que nos hemos hecho una idea de un título que tiene buena pinta, desde luego. Lo que sí me pareció escuchar es que si este juego salía bien, que no sé hasta qué punto esto, ¿verdad? Se plantearían sacar otro tipo de juego basado en el Señor del Anillo. Siguiendo esta temática. Pero bueno, sí, ojalá. Yo una cosa que no descartaría, viendo cómo ha funcionado el sistema Nemesis y la buena acogida que ha tenido por parte de la comunidad, y sabiendo que esto es un título de Warner Bros., hay algunas franquicias... Esto perfectamente, este sistema, sería extrapolable a un Batman. Por ejemplo. Eso es lo que no descarto yo. En un futuro, cuando termine la trilogía esta de Batman Arkham Knight y tal, digo la trilogía porque el Origins... Ya sabéis que no está hecho por Rocksteady, entonces... Sí. Pero después de eso, no descartaría yo que en algún momento dijesen, oye, pues mira, ahora le damos un giro a Batman y hacemos esto. Y además en un Batman pegaría de puta madre, tío, con el tema de superhéroes entre ellos y tal. No sé cómo vuelta de tuerca le podían dar, porque realmente lo bueno de esto es que son personajes inventados, cada uno es único, pero bueno, Sí, supongo que podría hacer una vuelta de tuerca para que más funcionase. Y bueno, lo último que comentaba ya es que hay un pase de temporada que no sé cuánto vale, creo que vale 25 pavos de por sí. 25 pavos. No sé, yo al principio, si me baja a 10 pavos que lo he visto en Nubem, lo mismo me lo pillo. Lo mismo, sí, porque me está gustando bastante. Muy bien. Ahora lo que habrá que ver es que lo ofrecen. Bueno, Y pues nada, ahí bueno. estamos. Vamos a ver qué más tenemos por ahí. A ver, siguiente. Yo le doy, va, venga. Pues yo, el siguiente juego del que os voy a hablar es un juego muy tranquilito, muy pausado, una aventura gráfica que está en consolas de nueva generación y en PC. Y es el nuevo videojuego de Sherlock Holmes, que se llama, iba mi inglés, Crimes and Punishment, bueno, Crimen y Castigo, como la novela. Y nada, bueno, pues yo, además de aficionado al FIFA, también he sido muy aficionado a Sherlock Holmes. He jugado mucho con mi pareja de voz. Desde el principio, ya en las aventuras gráficas, hubieron aventuras gráficas en los 90, luego hubieron unas reediciones que sacó FX Interactive, que, bueno, flojearon un poco y ahí, digamos que decayó mucho lo que son las aventuras gráficas de Sherlock. Y luego Sí. salió uno que a nosotros nos encantó, que fue el Sherlock Holmes vs. Jack el Destripador, que Ajá. siendo aventura gráfica ponía como unas mecánicas así de investigación, de análisis de pruebas, que estaban muy, muy, muy bien. Y la verdad es que ese juego para nosotros fue un hito dentro de las aventuras gráficas. No hace tanto que salió, debe ser de 2006, 2007. Alguien lo han regalado en revistas y está en cualquier lado. Si os gustan las aventuras gráficas, vamos, no dudéis en probarlo. Luego salió otro que era el Testamento de Sherlock Holmes, que nos decepcionó bastante porque querían meter nuevas mecánicas y que la verdad es que no. A nosotros personalmente no nos gustó. Había fases que tenías que controlar a un perro que iba siguiendo un rastro y tal. Y nada, así por sorpresa, pues ha salido este Sherlock Holmes, Crimen y Castigo. Y pues decidimos aventurarnos a él. Y la verdad es que ya desde el principio ves que este es un juego. He jugado a versión de Play 4, que es la gran novedad. Porque a mí me pasa, pero sobre todo a DevOps le pasa mucho que las aventuras gráficas a ella le gusta que sean clásicas, point and click. Esto de llevar al personaje, moverlo así en 3D, rollo. Bueno, salvando las distancias, pero Grim Fandango no le va, le va a llevar un mouse y clicar. Entonces, cuando le dije versión Play 4, me dijo, uff, a mí esto no me va a gustar. Bueno, lo probamos ya de inicio. El juego quiere acercarse un poco a la estética de lo que eran las películas de Sherlock Holmes. La presentación tiene muy, muy de ese rollo y. Pero bueno, que está muy bien. Se nota ya sobre todo que ha dado un salto gráfico. La verdad es que gráficamente en Play 4 se ve muy, muy, muy bien. Y coge muchos elementos a mí me recuerda, tanto en gráficos como en algunos elementos, al L.A. Noire. Las caras, cómo se la han currado mucho en este sentido. Pero el caso. Dime, Tengo dime. entendido también, Pepe, que este juego han decidido también echarle un vistazo pues a uno de los de los grandes, de los bestsellers de la aventura gráfica de últimamente, que creo que se han fijado en determinados conceptos de Telltale Games y su Walking Dead, sobre todo en el tema de la estructura del juego. Es posible, A aquí mí no. lo han hecho por casos separados, como en plan episódico. Sí, hay 6 casos, es decir, que no los hemos hecho todos. La verdad es que son bastante largos cada caso. Y quizá en ese sentido sí que se parece. Pero claro, como no lo han vendido por episodios, sino que ya ha llegado los 6 en pack. La verdad es que a mí no me había recordado nada a las aventuras de Telltale. Yo solo he jugado a la primera temporada de Walking Dead de Telltale, que me recuerda más a los juegos de Quantic Dream, ¿no? Sí, son Sí, los no, de pero Quantic. me refería más que Pero. nada, Pepe, por el tema ese Sí. de decir, mira, pues son 6 casos, cada uno dura un par de horas. Sí, son 6 casos, cada uno dura así un par de horas o 3. Luego al final entiendo que nosotros hemos hecho 2. Hemos acabado ahora el segundo caso. Y creo que al final todos tendrán como una conclusión final de entre todos. Te voy a decir por qué. Porque las mecánicas, la verdad es que es lo mejor hasta el momento del juego. Está muy currado, porque tú tienes un caso, pues el primero es de un asesinato. Pues vale, tú vas a la escena del crimen, vas buscando pruebas, tienes como una visión especial que te resalta las pistas importantes, otra visión que te hace como los conceptos de cosas que estaban y ya no están. Pues el caso es que tú vas recabando pistas. Tienes la opción de hacerlo en primera o en tercera persona. Entonces, cuando tú tienes esas pistas, pues esas pistas, hay un botón que entras y te metes como en la mente de Sherlock Holmes y ves neuronas. Entonces, por ejemplo, pues encuentras una bolsa de tabaco aquí, en la escena del crimen, y luego te enteras de que hay un tío que estaba ahí pero no fumaba. Pues entonces tú asocias esos dos conceptos y la neurona te da la opción de decir, el hecho de que esté el tabaco aquí no lo relaciona con la escena del crimen. O puedes decir que sí, que aunque no fume, él está relacionado. Pues tú haces ese concepto y la neurona te tira para un lado o para otro. Entonces tú, a través de la investigación y de lo que vas encontrando, vas generando un esquema. Y lo bueno es que el juego te da mucha libertad en ese sentido. Cuando tú ya vas avanzando y has recaudado muchas, muchas, muchas pistas, un montón, porque no solo hay cosas que encuentras, sino luego las conversaciones. Cuando vas a hablar con alguien, tú tienes la opción de darle un botón y entonces el Sherlock va a analizar a esa persona físicamente. Entonces es del rollo que, oh, tiene las manos, tiene muchos callos en las manos, eso es que trabaja de tal, o es jardinero, o tiene manchas de sangre. Y luego esas pistas que vas cogiendo, eso te dará ciertas pistas. Entonces, al final, normalmente cada caso, pues, tienes tres sospechosos o tres posibles cosas que han pasado, porque luego el segundo caso ya no es un asesinato, ya cambia. Pero, por ejemplo, en primero, tienes tres sospechosos. Entonces tú, a base de lo que te decía, de las pistas que has encontrado, que las puedes orientar hacia un lado o hacia otro, decir, esto señala a este culpable o señala a este otro, tú puedes, tienes la libertad, no es lineal, tienes la libertad de, sacando las deducciones, acusar a uno de los tres. Al que tú quieras, ¿eh? Eso es lo bueno. Entonces, cuando ya has encontrado las pistas y dices, vale, pues según lo que he visto, yo creo que ha sido este pavo. Coño, pues, Pepe, vale, fallas, ¿qué pasa? Eso es lo bueno, porque tú, de momento, en el segundo es diferente, pero en el primero, que teníamos los tres, hemos elegido a uno. Pues el juego, bueno, luego hay una escena de cómo se le arresta y tal, que tiene unos pequeños elementos de acción puntuales. Pues el juego nos dice, vale, has elegido esta vía. Si quieres, te puedo decir si realmente era el culpable o no. Pero si te lo digo, te voy a hacer un spoiler del final. Entonces nosotros hemos decidido no saberlo. Hemos acusado a este, lo hemos metido en la cárcel y bueno, ya supongo que al final nos dirá en qué nos hemos equivocado, si era realmente culpable o no era culpable. Todavía no hemos llegado y no te sé decir al final cómo se va a resolver todo esto. Pero bueno, eso tiene bastante buena pinta en ese sentido, porque la verdad es que es un concepto que yo nunca lo había visto en ninguna aventura gráfica, ni en ningún juego algo parecido. Lo que pasa es que eso sí, es un juego tranquilo, de ir investigando, de ir analizando todas las pruebas, te puedes quedar atascado de decir... Eso te iba a decir, ¿hay atasco? Hay atascos. Hay veces que lo mismo no encuentras la prueba que necesitas, o al principio sobre todo, por ejemplo, hay una prueba, un objeto, y te pone pues como un subicono de una tuerca, y dices, coño, ¿esto qué es? Bueno, al final nos enteramos de que esto tenías que llevarlo al laboratorio de Sherlock o ir a su archivo a buscar una relación que hubiera con ese objeto para entender qué es, y te puedes estar bastante tiempo atascado. Pero bueno, al final sí, claro, esto es un juego que te tiene que gustar la aventura gráfica pura. Si no tienes la paciencia para investigarlo y dar vueltas y vueltas y decir, joder, es que me falta tal o cual objeto y no lo encuentro, no juegues, no tiene sentido. Lo que sí que es verdad que puedes dejarte pruebas, como ya te he dicho, como al final puedes acusar a alguien, si al final las pruebas que tienes decides acusar, a lo mejor te faltan otras pruebas, pero bueno, pasando lo acuso y a tomar por culo, tiramos por el recto. Pero pese a todo es muy tranquilo, además los casos yo creo que irá mejorando, porque aunque el sistema sí que nos ha gustado bastante, quizá los casos, el argumento de momento va flojete, ¿eh? Tiene que, el segundo caso era peor incluso que el primero, pero a ver si ahora en ese sentido va mejorando. Es un juego que, pese a todo, pese a lo que te digo de que el argumento quizá de esto me está sorprendiendo en positivo, y sobre todo gráficamente está muy guapo. En Play 4 se ve muy bien, ¿eh? ¿Esto está doblado al castellano y eso? No, está en inglés con subtítulos en castellano. Ajá. No recuerdo si los anteriores estaban doblados. Yo diría que no, pero no, el doblaje es muy bueno en inglés en ese sentido, pero está subtitulado, nada. Pero los gráficos muy bien. Y la verdad es que los primeros Sherlock, lo que te decía, que hubieron en esta etapa que lo cogió FX, ahora ya no lo distribuye FX, creo que es de Focus. Sí, distribuye Focus, pero la edición es física de Badland Games. Badland Games, exacto. Pues FX también lo hicieron que no fuera point and click. Al final, si ya que el destripador sí que puedes elegir entre hacerlo 3D o hacerlo point and click. Pero este se controla muy, muy bien. Pese, ya te digo, que a The Boss odia las aventuras gráficas que son con mando, este se controla muy bien y es muy intuitivo en mando. Yo creo que se ha mejorado en ese sentido, porque sí que al principio era un mareo en el buscar pruebas, mirar. A mí, lo hacemos en tercera persona. A veces Ana lo pone en primera y yo me mareo que no veas. Pero en tercera, la verdad es que se hace bastante bien. Luego tiene muchos minijuegos. Hay rollo cuando tienes que abrir una cerradura, pues tienes un minijuego de que hay unas líneas y tienes que hacer que coincidan. Luego, ¿un coñazo algunas... o divertido, Pepe? No, está bien. Los minijuegos a mí me han gustado. Por ejemplo, hay Sherlock en su casa tiene un... Baker Street tiene un laboratorio, y entonces a veces tienes que llevar una prueba y tienes que pasarla al laboratorio para... No, era un papel que estaba manchado, tienes que hacer pues un compuesto químico para limpiarlo y leer lo que hay en el papel. Pues te dice tienes que seguir esta serie, hay unos colores de... Entonces, si pones naranja, dos después tienes que poner azul. Pero si pones azul, el siguiente tiene que ser verde. Entonces, usando un poquito la lógica, haces la combinación y consigues el líquido correcto. Y esos minijuegos, la verdad es que le dan variedad y está bien. Combinado con esto de las deducciones y tal, a mí de momento me está gustando bastante. Me gusta su mecánica. Lo de los casos separados quizá le quita fuerza al argumento. En ese sentido de que son seis casos... Y hasta ahora no van relacionados. No sé si en adelante... Embargo, fíjate, eso para mí lo hace más atractivo, porque como no tengo tanto tiempo, a lo mejor, pues te pones una tarde, te pones un par de horas, te pasa un caso y ya tienes la sensación de que has progresado en el juego, sí, de que vas a algún lado, ¿no? Tenemos un comentario que nos ha dejado Ana Torete, que dice muy, muy, muy interesante el nuevo Sherlock, incluso para mí que me cuesta digerir una aventura gráfica sin ratón. Las aventuras antiguas, rosa tatuada, pendiente de plata, son miel. Pero el espectáculo, no obstante, es Sherlock contra Jack el Destripador. Ahí queda... Es que ese fue el gran cambio. ¿Qué más te iba a decir yo de esto? Mira, el juego ha tenido buena acogida, tanto en su versión de Play 4 como en su versión de PC, rondando casi... Pues la versión de Play 4, el 75 en Metacritic... la versión de PC casi el 80, podemos ver también en Metacritic, y más o menos pues buena acogida. También estamos hablando que esto es un nicho, es un tipo de aventura muy concreta, muy específica, que no venden tanto como se vendían antaño, pero sin embargo las sensaciones por parte de los aficionados son muy buenas, las notas de los aficionados en Metacritic suben. Y ahí está la cosa. Es un juego para aficionados a la aventura gráfica, sin duda. No es un juego, no abrirá nuevos mercados, está claro. Es decir, que más o menos la aventura, también tal y como nos ponen en PlayStationTrophies.org, dura entre 10 y 15 horas, dependiendo de nuestro nivel de habilidad, y que sacar el platino en dificultad sin guía consideran que sería un 2, y un 2 sobre 10, o sea, muy fácil, es y con fácil. Un 1 sobre 10. Así que, bueno, si os gustan también los platinos y os gusta la aventura, parece esto una propuesta bastante segura. No obstante, vamos a ver qué opina nuestro amigo Luke, que llama la atención todo esto. A mí sí me llama, lo que pasa es que también un poco lo que dice Pepe, yo al contrario que tú, el tema de que cada caso esté no relacionado, o sea, que sea algo diferente y no esté relacionado entre ellos, en principio me echa un poco para atrás. Pero bueno, puede ser que lo que dice Pepe también, que al final sí que encuentres esa relación y dices, oh, vaya, y ahí ya te empieza a llamar mucho más la historia. Pero en principio, bueno, el tema de la aventura gráfica, yo no soy actualmente muy muy aficionado a ella. Tengo todavía Walking Dead a punto de empezarlo y bueno, no me animo. No, eso me, antes sí era mucho de aventura gráfica, pero ya no. Una pregunta que tengo yo un poco para concluir mis preguntas es el tema de que, claro, aquí venimos de un linaje de juegos de Sherlock de la leche. Incluso han salido bundles con las clásicas, incluso con algunas de las antiguas, de las últimas también de Sherlock. Son aventuras que se pueden conseguir a buen precio y tal, pero dice, madre mía, ¿qué hago? ¿Me juego esta nueva, así más fresquica, más nueva, con concepto e idea? ¿Es necesario tener la base de las anteriores o aquí te pueden meter a las bravas y decir, vamos a pasarlo bien? No es necesario tener las bases de las anteriores, porque en este además cambia bastante respecto a las anteriores, y cada juego es todo un mundo nuevo. Además creo que no lo ha llevado la misma compañía de toda la saga. Y yo, a ver, si a alguien le apetece jugar a Sherlock, que bueno, es eso, es investigación, detective, que va a la... Si alguien es aficionado a la serie, que a mí me encanta también la nueva esta que ha salido, y le apetece jugarlo, pues yo le recomiendo que empiece por esta. No lo he acabado, ¿eh? A lo mejor al final digo, hostia, cómo ha caído la cosa, pero de momento me está gustando mucho. Si no se atreve con esta, uno que yo acabé y lo que decíamos antes, y me encantó, es serlo contra Jacket, un juegazo. La que hay entre medio no me gusta, y si no, para mí las mejores también son las primeras, que ya tienen muchos años, pero como la... mira, creo que Ana, me están diciendo por aquí que hay un comentario de... yo jugaría a la que dice, a las que dice Ana, del pendiente de plata, o no me acuerdo cuál era el otro, la rosa tatuada. Sí. Esas dos también son muy buenas, son un clásico, pero claro, ya tienen muchos años, los gráficos son justillos. Aquí, esta que habéis comentado, vamos a revisar los precios, la de Sherlock Holmes contra Jack el Destripador, ahora mismo está a 9,99, así que es muy asumible que cueste a 5 en Navidad. Y, es que esto lo han regalado creo que dos o tres veces en Micromanía, ¿eh? Eso lo digo. Claro, es muy posible. Y el juego que tú estás comentando ahora mismo está a 32€, pero claro, acaba de salir. Es decir que en Play 4 en concreto ha salido el precio de 50€. Que bueno, pues ahí cada uno decide, claro. Sí, si te gustan las aventuras gráficas, yo los 50 los pagaría, ¿eh? Si te apetece en ese momento. Está bien, está trabajado, se nota que le han puesto mimo y cariño al juego, y al menos eso es de agradecer, y te va a dar horas de entretenimiento. Ok, pues nada, vamos. Acabo de mandar un tweet ahora mismo que pone, ¿qué juego ha hecho llorar a Ravenflow? Pues ahora después lo voy a decir, pero antes de mostraros la cara, os voy a hablar rápidamente de la Cruz. No son ni siquiera dos juegos equivalentes, pero yo sí que tenía ganas de mencionar rápidamente que tenía ganas de pasarme alguno de los títulos emblemáticos de PlayStation 4, porque es una consola que tengo casi de salida. Y no he jugado tanto, he jugado algunas cosas, algunos juegos sí he dedicado más tiempo, pero tampoco es ahora cuando le estoy empezando a pillar más, no sé por qué, pero bueno, no le había hecho mucho caso a lo largo de este primer año que le he tenido. Y tenía precisamente uno de los títulos emblemáticos, Killzone Shadowfall, sin mirar, sin meter prácticamente. Entonces dije, mira... Yo no soy de online, no me gusta mucho jugar online, y de hecho, si voy a jugar online, prefiero jugar a Titanfall o algo así, que sepa que me gusta y que me lo voy a pasar bien. Entonces, tenía claro que simplemente le iba a echar un vistazo a la campaña de este Killzone. También reconozco que yo no soy de Killzones. Más o menos sé de qué van, lo he jugado y tal, y reconozco que Killzone 2, cuando salió en su momento, era como, ¡guau! Nunca hemos visto algo así en una consola, ¿no? Bueno, pues esto, he tenido ocasión este mes de septiembre, a principios de septiembre, de meter manos. Fue justo después del último programa que hicimos y echarle un vistazo, a ver cómo era la historia. Y básicamente me he encontrado un juego que dura pues unas 10 horas aproximadamente, y una de esas historias que... Es que me ha costado terminármela. Y no hablo de dificultad, hablo de sopor, aburrimiento y de falta de feeling con los personajes, ¿no? Entonces, pues bueno, decir que visualmente es un título verdaderamente llamativo. Evidentemente, una de esas cosas que de lanzamiento era lo que había que comprarse, porque no había mucho más en plan exclusivo, ¿no? Había multis muy buenos, teníamos el NBA, no es tema de debate ahora, pero está claro que de exclusivos de Sony, pues había dos y NAC no era la opción fuerte. Entonces, pues bueno, tiene conceptos interesantes. Yo recuerdo que en el último programa que mencioné que tenía ganas de jugarlo, me dijiste, juégate mejor al Infamous, que seguramente te va a gustar más. Sí, pues sí. Bueno, esto básicamente, para quien no lo sepa, es un shooter de ciencia ficción, The Killzone Shadowfall, con unos gráficos muy monos y pues bueno, es que no tengo ganas ni de hablar de la historia, ¿sabes? Es muy mala, es que no tiene ni pantalla. Sí, sí, el doblaje no me ha gustado y eso que fíjate, yo siempre soy un gran defensor de los doblajes de Sony. Pero este, por ejemplo, en comparación con el de The Last of Us o quizá los Uncharted, lo veo por debajo. E incluso tiene fallos sonoros gordos y no sé si porque querían que todo estuviese listo para el gran lanzamiento de la consola, pero yo es que creo que hay frases que estaban dichas y grabadas sin ver lo que estaba pasando en la pantalla. Sí. Porque de repente están parados, están hablando y alguien se pone a gritar. Luego otro responde en voz baja en mitad de la batalla. Y no es una cosa solo de los niveles de audio. Es decir, es que esto no casa, no cuadra. Aquí se nota que estaban vomitando frases que han sido metidas en el juego. Reconozco que eso me ha sacado un poco de la experiencia. A nivel de diseño y variedad, pues bueno, sí que es verdad que hay momentos diferentes. Y dentro de lo que es un shooter, que está casi todo inventado, pues aquí nos han hecho manejar una cosita que es el búho, que es un pequeño interfaz que nos va a servir para realizar acciones de ataque, acciones defensivas y también pues momentos así en los que podemos lanzar una cuerda en plan tirolina para movernos de una zona del escenario a otro. Nos vamos a encontrar también escenarios muy grandes, escenarios escristeados, escenarios más o menos semi, pues muy estructurados, ¿no? Se ve por dónde hay que ir, pero sí son funcionalmente espectaculares. Entonces, pues bueno, artísticamente, sin embargo, a mí no me apasiona en la estética esa, pero sí que es verdad que es bastante coherente con la estética Killzone, que eso para los aficionados de los Killzone, pues ahí está, ¿no? Pero sí que reconozco que me ha costado pasármelo, eran personajes que no me enganchaban y soy perfectamente consciente que grandes amigos de Confesiones de un Jugador, como Taylor Durden y su hermano Steve Deville, han ido a sacarse el platino de este juego y que en su momento lo disfrutaron mucho. Yo ya sabéis que últimamente estoy en una fase en la que juego a cosas, me gusta probar esto, me gusta de vez en cuando decir, coño, vamos a ver qué es el Killzone, pero yo estoy en otra fase totalmente distinta en la que yo no conecto con estos juegos y cada vez conecto menos con estos juegos. Pero no conectas con este porque es que es malo. A mí me encantan los shooters. Yo soy muy aficionado a los shooters. A mí Killzone 2 me gustó mucho. El 3 ya no tanto, pero es que este es un desastre. Porque es lo que has dicho tú. Lo único bueno que tiene son los escenarios abiertos. Eso sí, también que el mando de Play 4 lo utiliza súper bien por el rollo del robot este que has dicho. Pero es que el argumento y tal es muy malo. Es muy malo. Parece un experimento más que un juego de poner y sobre todo que los personajes son anticarismáticos, ya casi sí. Te alegras de que se mueran. Pero es lo que te dije, si te apetece un shooter, el Wolfenstein está muy guapo. Lo tengo presente, recomendadísimo por todo el mundo y seguramente ese es de los juegos que si hubiese premio a los títulos más divertidos del año, ese seguramente estaría ahí, porque todo el mundo le ha encantado el que lo ha tocado. Pero me gustaría reencontrarte con el Shotem. Este es muy malo. Muy malo, sí. El Killzone este es muy malo. No sé si has jugado al de Vita. Al de Vita lo he jugado y me agradó. La historia me dio igual, pero reconocí que era un buen juego. Me lo pasé muy bien. Guapo. Mira, pero precisamente sacaba esto a colación de juego en lo que no te implica nada con los personajes. A ahora voy a enseñaros la otra cara de la moneda. ¿Por qué Ravenflow acaba llorando con un juego? Bueno, pues porque ha jugado a Valiant Hearts, un título de Ubisoft que se apoya en el UbiFrame Engine este, que es el motor gráfico este tan bonito que parece que los juegos están como dibujados. Estamos hablando de juegos como Child of Light o el último Rayman Legends, dos juegos que podrán gustar más o menos, eso ya depende de cada uno, pero es, con un nivel artístico y un planteamiento visual innegablemente sobresaliente. Es lo que nos encontramos también en este Valiant Hearts, que de ese preciosismo de los otros dos títulos que he hablado anteriormente, que a lo mejor se apoyaban más en esquemas más pues de dibujo, más cartoon, más de acuarelas, incluso en el tema de Child of Light, en este caso se apoya más en la novela, en novela gráfica, en cómic, en cómics como a lo mejor Mouse o en determinados trazos de cómic europeo o norteamericano independiente, y nos cuenta una historia centrada en un ámbito cronológico poco habitual, es el de la Primera Guerra Mundial, y además con siempre buscando implicarte dentro de lo que está pasando. En Valiant Hearts nosotros vamos a manejar a 5 personajes que en algún momento u otro sus historias se van a ir entrecruzando. Y nos va a proponer una historia corta, pero que no necesita ser más larga que las 5 horas y poco que dura. El juego está estructurado en 4 grandes capítulos, y cada uno de estos capítulos por lo general tiene lugar, suele ocurrir siempre como algo muy, muy grande, algo significativo, un cambio a nivel narrativo en la historia, ¿no? Generalmente, ¿os cuento algo de los personajes o no hace falta? Bueno, cuéntanos. Sí, cuenta. Pues mira, por ejemplo, uno de los personajes, la historia desencadena con no voy a decir ni los nombres ni nada, pero con un hombre mayor, francés, que es un abuelo, prácticamente un abuelo recién estrenado, y es que su hija, una chica rubia, que estaba casada pues con un alemán, pues viven en la familia una situación traumática. Estalla la guerra, los alemanes vienen precisamente a llevarse al alemán, separan a la familia, al hombre este lo mandan al ejército a luchar por Francia y la chica se queda sola con un bebé recién nacido. Al mismo tiempo, nosotros vamos a conocer a otras personas, como un americano, un negro, que de color negro, vamos, porque al principio lo ves, dices, coño, ¿por qué es tan gris? Dices, vale, porque es negro. La historia, este americano tiene un pasado y unas circunstancias traumáticas que hicieron que se presentase voluntariamente a luchar por Francia en la guerra. ¿Qué pasó? Lo averiguaremos dentro de este viaje. Al mismo tiempo también vamos a conocer a una enfermera que por X motivo decidió entregar su vida precisamente a ayudar a las bajas que se producen en una guerra, ¿no? Y a evitar que haya tantas muertes. Y también vamos a conocer a un perro, a un pastor alemán, que no se pierde una, el tío, y que está pues siempre por ahí, ¿no? Entonces, pues generalmente nos vamos a encontrar un planteamiento jugable sencillo. Aquí el enganche está más en lo que nos están contando, en la narración. Esto jugablemente no es que sea una cosa que diga wow. Y es que es un juego en el que vamos a tener que observar en escenario 2D qué es lo que hay en el entorno y tendremos que ir avanzando a zonas que a lo mejor están como obstaculizadas, ¿no? Entonces, recogiendo una serie de objetos, en plan como aventura gráfica sencilla o juegos de puzzles de observación, tendremos que ir utilizando esos objetos para llegar pues al final de la pantalla, ¿no? Y en eso pues iremos relacionándonos con varios personajes e iremos viviendo situaciones curiosas. Más o menos el esquema es siempre parecido y eso es uno de los motivos por el que yo también agradezco que, aunque sí que haya alguna novedad de vez en cuando, que sea corto, porque no da tiempo a cansarnos, porque estamos viviendo una historia y mientras, pues, sí es verdad, estamos interactuando con el mundo. He dicho que jugablemente es muy sencillo, pero sí que es verdad que las cosas que vamos haciendo son cosas agradables que muestran, por ejemplo, que la enfermera puede ser que se encuentre a un soldado alemán que se está muriendo o que el hombre este, el abuelo este francés, también se encuentra a un tío que se va a morir de los alemanes y, ¿sabes? Es como, tú estás ahí luchando por tu país, yo por el mío, pero aquí, si podemos no morir, y tú puedes coger, elegir salvarlo o no. Entonces, pues bueno, al mismo tiempo que vamos deambulando por esos niveles y va avanzando la historia, en cada pantalla vamos a ir recogiendo una serie de objetos. En un principio, pues son coleccionables. Hay más de 100, pero tiene una cosa interesante. Es que cada vez que cojamos estos objetos, iremos liberando datos. Y esos datos vienen como apoyados por imágenes de, me parece que por el History Channel, por alguna fuente así muy importante y autorizada dentro de lo que fue la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces nos van contando cosas que luego nosotros vamos viendo en el juego. Igual que vamos viviendo momentos en los que uno lleva a lo mejor un traje específico, dice, ¿por qué aparecen aquí unos soldados indios de repente a echarnos una mano? Y el juego siempre, voluntariamente, te dice, hay un nuevo dato disponible. Entonces te cuenta te pone el contexto de la situación y demás, ¿no? Pero sobre todo el gran gancho del juego es la humanidad que destina cada uno de los personajes, esas situaciones, ¿no? Entonces, pues bueno, esa enfermera que entrega su vida por los demás, ¿no? E incluso a veces pues puede descuidar incluso a su familia. Ese deseo del tipo alemán de fugarse del ejército para volver a su familia, que no lo pasen mal. Ese deseo de el padre encontrarse con su hija. Este perro que es un héroe e incluso que en algunos momentos pues va a estar en peligro. Y claro, tú sufres por todo, pero basta que te pongan un perro que dices, coño, que no se muera, por favor. Entonces, estás como muy conectado con todo lo que está pasando y el tiempo que dura ese viaje es el correcto para luego decir, coño, qué emocionante, qué chulo. Y el final es de esos finales que dice, madre mía, ¿cuántas veces lloro yo con un videojuego? Nunca, casi nunca. Y en este caso reconozco que me emocioné, porque además una de las cosas que te dicen de nuestros personajes, de nuestros amigos, unos sobrevivirán y otros puede ser que no. Y claro, tú ya quieres llegar al final a ver qué va a pasar, a ver cómo desencadena todo, incluso al final el sabor de boca como en conjunto, como historia, pues tú respiras y dices, vaya, estos son los videojuegos que yo quiero jugar ahora en este momento de mi vida con 35 años, ¿sabes? Cosas que me enseñen, que me sorprendan, que me cuenten historias apasionantes, ¿no? Y esta es una de esas historias. Y yo lo recomiendo encarecidamente. Es un juego que es verdad que es corto y no pasa nada si, porque todos tenemos muchos juegos por jugar, si nos lo pillamos en una rebaja. Yo estuve esperando pacientemente a que bajase, porque esto salió más o menos para cuando el E3, en junio o julio, y me esperé. Y el mes pasado, en PlayStation Network, lo bajaron creo que a 9 euros en su versión de Play 4. Pues yo me lo pillé y la verdad es que no me arrepiento en absoluto. Seguramente, esto también lo hemos visto para Steam, a 7 euros y medio. Yo creo que, vamos, a menos de 10 lo veo una cosa súper recomendable, incluso a su precio, si no aguantáis. ¿Cuánto está de salida? De salida son 15, son 15. ¿Y cuánto dura? ¿Cuánto calculas que te puede durar? Unas 5 o 6 horas. Bueno, pero por lo que hablas está de puta madre. Yo lo que te iba a preguntar, pero ya lo has explicado. O sea, entiendo que jugablemente es una mezcla entre aventura gráfica, puzzles, no sé si tiene algún elemento de plataformeo, ¿no? No, plataformeo en sí no, pero sí es moverte por escenario con diferentes planos de altura, también entrar por determinadas puertas que nos llevan a otros lugares del mapeado. Entonces sí que tenemos que ir recordando. ¿Sigilo? No sé si tiene. ¿Eh? ¿Sigilo tiene? ¿Elementos de sigilo? Hay determinados momentos que sí hay que llevar cuidado, claro. Sí, sí, sí. Vale. Y momentos de timing y de controlar. ¡Hostia, que están bombardeando esto! Y te dicen más o menos por dónde va a caer la bomba, tú ya te tienes que ir poniendo a la izquierda, a la derecha. Entonces, pues bueno. Soldados desconocidos, Memorias de la Gran Guerra, sí. A ver, con respecto a la Primera Guerra Mundial, yo tengo dos preguntas. ¿Cómo de rigurosamente histórico es el juego? Como digo, el juego se ha apoyado en documentos oficiales y en mucho material. A ver, nosotros, yo no soy un experto de la Primera Guerra Mundial, pero sí que parece que todo está puesto muy en contexto. Evidentemente hay elementos de ficción, porque hay una figura que es la de un varón, que es muy malo, y que de vez en cuando nos va a atacar con unos megatanques que dice, eso no existía. Pero todo lo demás, sí que incluso te explican cosas que tú no tienes ni por qué mirarlas, pero de repente te aparece uno con un traje y te dicen, hay un nuevo dato, tú lo miras y te dicen, este traje lo utilizaban para proteger del gas en determinado contexto. Yo he leído que es muy fidedigno con la realidad, histórica, he leído por ahí, no he jugado ni nada, pero claro, además es eso, que la Primera Guerra Mundial se ha tocado muy poco en los videojuegos. Una cosa interesante, hay algunos puzzles, pero estos puzzles son fáciles de hacer. Aquí, sin embargo, no hay posibilidad de atrancarse, no hay posibilidad de fallo, sobre todo porque además, si el juego, cuando ve que llevas por una zona en la que hay uno de estos puzzles, de vez en cuando te va liberando como pistas. Y bueno, te da una pista y al minuto te amplían un poco esa pista y al tercero ya te dicen exactamente lo que tienes que hacer. Vale, y la segunda pregunta que te quería hacer con respecto al rigor es, ¿tú cómo crees que alguien que sepa mucho de la Primera Guerra Mundial puede disfrutar este juego? O sea, ¿puedes llegar a suponer por dónde van a ir los hilos argumentales o es precisamente todo lo contrario, lo va a disfrutar más? La historia aquí es que la guerra es solo una excusa. Es solo un contexto de fondo que evidentemente lo mueve todo en este caso. Y separa a las familias, separa a los personajes y hace que la historia fluya, se mueva. Pero a la hora de la verdad, lo que nos interesa de verdad es nuestros personajes y que sobrevivan. Entonces, no condiciona mucho. Yo creo que es perfectamente, vamos, disfrutable y no es predecible. Vale, esa era la pregunta. Yo por mi parte lo recomiendo encarecidamente. Esto es un juego que podía haber salido en Vita perfectamente y creo que también sería ideal para Vita, pero ideal. Pero bueno, quizá no es muy rejugable, porque es verdad que casi todos los objetos los coges de primera. Yo jugando de normal me saqué el 80% de los trofeos, bastante sencillo, y en plan solo, ¿no? No lo volvería a jugar para sacármelos todos, pero bueno. Un título que solamente por esas horas ya creo que merece la pena la inversión y sobre todo un título que también artísticamente produce muchas sensaciones si tú eres sensible a ese tipo de planificación. Esto es un indie triple A, pero en realidad no es indie, ya lo sabemos. Esto es un juego con esos valores de producción. Pues bueno, yo la verdad es que el Ubi Framework este se está convirtiendo en un sello de calidad de juegos que hay que echarle un vistazo. Por H o por B. Yo a mí me lo has vendido, el juego, me lo has vendido, pero... Recomendadísimo y lo que os digo, al final llorando como un perro, nunca mejor dicho. qué emocionante, qué buen juego. Nada. Sí, buena, no, favor, que lloro. Antes del siguiente, Vilar nos dice, hombre, quiero hacer uno de estos especiales, pero ya con vosotros. Qué pena que me tenga que ir a trabajar. Después termino de veros. Pues nada, después terminas de veros y otro día te pasas por aquí. Y no, siempre busco una excusa al cabrón. Siempre con excusa al cabrón. Si ahora mismo estáis viendo esto y os apetece dejar un comentario, no dudéis en dejárnoslo, que lo vayamos leyendo. Pepe, perdona por cortarte. No, no, te digo que va a trabajar y es domingo, ya, eso es joven. Bueno, una cosa, hoy estamos grabando Día de la Hispanidad, por favor, quiero que se vea mi camiseta de la Hispanidad. De Corea, camiseta Corea. De Corea, qué bien, qué grande. De Corea. Pero bueno, de Corea del Norte, ¿no? Corea del Sur, nene, Corea del Sur. Ya. Corea patria querida. Bueno, Lucas, ¿qué más tienes por ahí? Bueno, yo voy a seguir un poco la tónica que has hecho tú ahora con tu última review. Voy a hablar de dos juegos y uno va a ser muy corto porque ya adelanto que no me ha gustado. Y bueno, lo que unen estos dos juegos que quiero comentar es que son dos que me ha pasado Pablo. Pues lo típico de, venga, vamos a hablar un día de esto y te paso estos dos juegos para que para que los prueben, ¿no? Y el primero de ellos es, el que adelanto que ya no me gusta nada, es Light Screen Surfer para Wii U. Es un juego que es un shooter en 2D, que aparentemente lo han hecho pues simplemente, yo lo entiendo como una manera de promocionar un cómic que lo ha hecho una persona que es española. Bueno, voy a buscar aquí la URL que la tengo por aquí. A ver, es icecreamsurfer.com, ¿vale? Lo ha hecho... bueno, son dos cómics que hay publicados. En principio no sé si hay algunos escritos en libro para comprarlo, pero bueno, son dos cómics que están gratis y la verdad es que son muy entretenidos, que por esa parte positivo. Pero ¿por qué no me ha gustado este juego? Es porque es simplemente un shooter en 2D simple y sin ningún tipo de personalidad. O sea, es un shooter genérico con cualquier tipo, o sea, que tengan los shooters de navecita, pero sin nada que me una a este producto. Simplemente los dibujos. Ya. Es que si yo lo juego y en vez de esos sprites, son sprites de orcos, por ejemplo, o sprites de cuadrados, me transmite lo mismo. Entonces, simplemente comenta eso. Creo que es bueno comentarlo porque al contrario del videojuego, el cómic sí me ha gustado bastante. Echarle un ojo porque en la página web está gratis. Bueno, yo he probado también un poquito este juego y además lo cogí con muchísimas ganas, con muchísima ilusión, porque en un principio dices, bueno, todo lo que sea nuevo para Wii U viene bien, un descargable, no demasiado caro, pero además con una estética retro, que tú en un principio lo ves y dices, vale, pues los gráficos no es que sean la bomba, pero vamos a echarle un ojo, porque a poco que sea como un shooter de estos, un matamarciano bueno de los 90... Sí. Dice, genial, pero lo cogí, vi que podía elegir a cuatro personajes y me di cuenta de un problema, dificultad endiablada de primera, pero injusta y sobre todo un problema que nunca puede tener un matamarciano. Cuéntame. Unos controles deficientes. Sí. Bueno. Esa sensación de que estás moviendo la palanca y dices, esto no se mueve como se tiene que mover, dices, si es tan difícil, al menos, coño, déjame que me defienda. Y no... Claro. Pero fallas de primeras, No es solo los controles, es la dificultad y el saber que, bueno, yo tampoco soy muy experto en matamarcianos, pero en moverte por la pantalla y dentro de cabe esquivando, pero es que llega un momento que es que no puedes esquivar todo lo que te viene, no, es humanamente imposible. Entonces, comentarlo simplemente por eso, porque lo tenía por ahí y el cómic, al contrario del videojuego, sí que lo recomiendo, tan gracioso, va de un brócoli que están en el mundo de los helados, entonces un brócoli allí en el mundo de los helados es un poco, claro, como el especial, el rarito, y es su primer día de escuela en el que se quiere unir a un grupo de héroes. El marginado. Claro, y la verdad es que es muy interesante. Gratis, así que icecreamsurfer.com y ahí lo podéis ver. Bueno, el juego yo creo que podemos pasar claramente de él, ¿eh? Si tenéis dudas en algún momento, o sea, espero que con esto se hayan disipado, miraros algún gameplay, no obstante... Decir, este juego tiene de media en Metacritic un 50 y algo, un muy benevolente 50 y algo. Demasiado, Yo no lo veo ni siquiera para probar, Lo veo de suspenso, claramente. Vale. Decir que este juego también va a estar disponible, bueno, está en Steam Greenlight y nada, pues algún día es posible que le den el alta. Yo No me sorprende porque tenemos de todo en Steam, ¿no? Me da rabia al ser producto patrio y la gente del estudio de desarrollo son súper simpáticos, pero el juego no es bueno. A mí, no sé si estás de acuerdo conmigo, eso que te digo, que yo veo el producto del videojuego como un complemento al cómic, como una maniobra de marketing. No sé cómo lo verás tú. Pero verdaderamente en Wii U, ¿cómo te va a dar a conocer al gran público? Es muy fácil, es verdad, publicar en Wii U en estos días, sobre todo estos títulos así más indie. Decir que este juego, si lo queréis probar en PC, está disponible en Desura ahora mismo. No sé, si queréis puedo mirar el precio. Ice Cream Surfer Desura. Vamos a ver a qué precio está. Esto salió en un bundle también de Indie Gala, si no me equivoco. Sí. Y bueno, 3,99 en Desura en su versión para ordenador. Yo, ni a uno. Claro. A uno a lo mejor, pero no. Es que no es divertido, no le vaya a dedicar horas porque no. Como ya. Ya está, demasiado tiempo. Ya. Venga, voy a seguir con el otro que sí me ha gustado bastante, además, con este, la historia ha sido muy graciosa porque, al igual que el Ice Cream Surfer, Pablo, este me la ha pasado porque yo lo, para que yo lo comente. Además, es que ni siquiera me ha preguntado. Normalmente me dice, ¿este tipo de juego te interesa? Creo que no, este directamente me dice, toma, Boson X, la clave, aquí la tienes. Y yo digo, joder, qué atrevido, que fíjate que ni siquiera me ha preguntado, que no sé si me gusta aquí el cabrón, pero no, el cabrón tenía razón. O sea, sabe que este tipo de juegos son los que a mí me gustan, porque es el típico juego muy sencillo, Endless Runner, con estética muy retro y música chiptune, y endiabladamente difícil. O sea, ¿qué podía fallar? Y efectivamente, el juego me ha gustado bastante. Como comentaba, es el juego, una mecánica simple. La historia es que manejamos a una serie de investigadores del acelerador de partículas, ¿no? Uh-huh. que van moviéndose dentro del acelerador de partículas para identificar el bosón X, que se supone que creo que es la partícula que se considera la partícula de Dios, ¿no? O algo así. Uh-huh. Tampoco te explican mucho, pero bueno, la mecánica es la siguiente. Tú vas por un pasillo, ¿vale? Y tienes solamente tres acciones a hacer. Saltar para adelante, saltar para la izquierda y saltar para la derecha. Solo eso no. O sea, realmente puedes, el salto puede ser la duración que tú quieras, pero puedes saltar un salto pequeño para adelante, un salto pequeño para la derecha, un salto largo para la izquierda y así. Y realmente lo que me recuerda muchísimo es Super Hexagon. Realmente el Super Hexagon es 2D y sí. esto es, imaginaros un Super Hexagon en el que, en vez de ser un triángulo que va esquivando, pues una persona corriendo y ir saltando entre plataformas. Y el objetivo es llegar al completar el 100% de descubrimiento. Y el 100% no sube así como así. Sube cuando vas pasando por una serie de plataformas que son de color azul, que algunas veces es más fácil coger y otras veces no tanto. Claro, porque aquí estamos hablando de que mientras que tú vas por esas plataformas, tienes que intentar no caerte, pero al mismo tiempo, para el 100%, tienes que pasar por las azules en concreto, que además cada una estará a tomar por culo de la otra. Sí. Sí. Y aquí, supongo que el ritmo aquí tampoco será ligero, ¿verdad? Será bueno, a ver, comentar también que si bien me pasaste la versión de Steam, yo lo jugué en la versión de Steam, lo que pasa es que vi que estaba en Android y digo, uh-huh, coño, me lo voy a instalar simplemente porque lo puedo jugar fuera de casa. Y al final acabas jugando más la versión de Android, porque uh-huh, lo típico que te vas en el metro y tal, pues lo acabas jugando más. Y eso, en la versión de Android son 6 niveles, lo que pasa es que luego en la versión de Steam creo que hay 12 niveles más, con lo cual, mira, pues eso es. Ahora recién terminado la de Android, ahora me pondré con la de Steam. Decir que la versión de Steam cuesta 2,99, tiene cromos de Steam, se puede controlar con controlador, lleva marcadores de Steam, logro y de todo. Y en un principio ha tenido buena acogida, sobre todo también el tema ese de que pues el precio es muy asequible. Pensad esto en rebajas, cómo se quedará, al 75% a menos de un euro, un regalo. En móvil cuesta 2,01. Sí, 2 pavos. Lo que pasa es que es lo que te comento. Tiene 6 niveles y en Steam son 12 más, son 18. Ya. Entonces, claro. Pero no. Sí que es verdad que es un juego más para jugarlo en pantalla pequeña. No, es un juego además que en ordenador ocupa 16 megas, ¿sabes? Que es súper pequeño. Es un juego para Vita, para pantalla. A ver si algún día se animan a meter esas pantallas en móvil y guay. Pero eso, bueno, respondiendo a la pregunta, que me voy un poco aquí por la rama. Es endiabladamente difícil, cada nivel es mucho más y por supuesto, cada vez dentro de cada nivel, cada vez que vas rellenando más porcentaje de la barra, más rápido vas. Una cosa buena también es que no solo se limita en recoger y llegar al 100%, o sea, es el objetivo para pasar a la siguiente pantalla, pero si te quieres picar, cuando llegas al 100%, la pantalla se acelera mucho más, adquiere otro matiz y puedes seguir continuando para... Bueno, para ver, superar a los amigos, incluso con la típica clasificación que hay mundial y tal. Y genial. Es muy rejugable. Entonces, recomendado. Simplemente no creo que se le pueda hablar mucho más de él, porque realmente es un juego retro, música chistune, difícil. Muy sí, indie, ¿no? Por lo que oigo. Sí. Yo es que este juego me sonaba y ahora estaba mirando en mi biblioteca de Steam, creo que me lo pasaste tú, Pablo, y me pone que he jugado 2 minutos. Ahora, después de tu análisis lo volveré a tocar bastante, porque no, es que realmente no me acuerdo. Sí que he visto imágenes de eso, de tal cual las has explicado tú, de saltos y tal, pero bueno, es un juego muy muy sencillo, ¿no? Muy muy indie, a la, por lo que explicamos. Muy sencillo, sencillo de entender, no de manejar. Ah, bueno. Mira, claro, que es lo que digo, que realmente tiene tres acciones. Izquierda, derecha, recto. Pero luego tienes que ir jugando con la longitud del salto. Claro. A lo mejor tienes que, para continuar bien puedes o dar un salto pequeño a la izquierda o dar un salto largo a la derecha, pero si ya das el salto largo a la derecha, que es más difícil, lo mismo puedes coger una plataforma azul que es la que te va a contar al final. Entonces juega mucho con eso y es muy divertido. Voy a probar. Bueno, no sé si tenía alguna pregunta, realmente no es un juego que tenga que explicar mucho, simplemente recomendarlo. Ah, yo por lo que cuenta es el típico juego que si os gusta Super Hexagon. Sí, y sí. Si no tenéis prisa o tal, pues esto en rebajas va a estar muy barato. Sí. Si no sale antes, en un bundle. Lo que pasa es que eso, simplemente, decir también que recalcar que para ordenador yo no lo vería. Lo veo más por una pantalla pequeña que te pueda llevar a cualquier parte. Ya está. Nada más. Bueno, pues ahí estamos. Señor Pepe, ¿quieres comentar alguna cosa más? ¿Qué hacemos, chicos? ¿Seguimos un poquito más? ¿Queréis ir concluyendo? ¿Cómo? Bueno, yo tengo un juego para móvil también más. Si quieres, realmente no tardo más de 5 minutos. Si queréis, venga, vamos a tirarle. Además, Pepe creo que tiene una bala gorda en la recámara, si no me equivoco, ¿no? Vale, explico el mío, vale. No, se ha puesto nervioso. A ver, espera, lo que le vamos a ver este de móvil mientras que coge fuerza, porque ahora tienes que hacer un superataque en Destiny. Sí, sí, entonces, tengo el Destiny que ya le dije que lo había reservado. Nos cargamos primero. Vale, sí, que hable Luke si quieres primero. Sí. Tú no tienes más que hablar ya, Pablo. Si pues quieres, yo, en realidad puedo seguir comentando, tengo aquí una pequeña lista de cosas. Simplemente mencionar que he probado The Golf Club un poquito por encima en su versión de Play 4. The Golf Club es un juego que ha tocado Red Pepe y que, bueno, pues se apoya en franquicia casi más como los juegos de golf clásicos, sin historia y sin florituras de ningún tipo. Es un simulador muy sobrio, puro, exigente y con poca sensación de progresión, porque como es que solamente jugar los hoyos y hacerlos bien y elegir el tipo de palo dentro de unos entornos, pues así, pues muy realistas, con unos gráficos muy funcionales. Pero está muy bien los gráficos. Yo lo jugué en PC, no sé cómo estará en Play, pero... En Play también está muy bien, sí, pero ocurre una cosa, os tiene que ir el rollo. Yo reconozco que no soy muy de golf. Entonces, yo quise probarlo por echarle un ojo, a ver qué tal, para ti. Sí, reconozco que esto, a quien le gusten los juegos de golf puros, está bien. Pero claro, hemos tenido otros juegos que son pues los de Tiger Woods y todas estas cosas, que ahora se están tomando un poquito de descanso hasta el próximo, pero sí que hemos jugado con otros elementos, como el hecho de que, ¡ay!, me compro una zapatilla y mejora mi potencia de disparo. Me compro una gorra y tal, y me pongo esta camiseta, este polo y tengo mucho más potencia. Estas cosas que aquí no están. En The Golf Club es una cosa muy sobria. Este juego se ha podido encontrar a 20 y tantos euros si eres suscriptor del Plus en Play, y yo creo que lo vamos a ver en futuras ofertas, porque es verdad que estéticamente es muy agradable. Es muy agradable a la vista. Yo no es mi tipo de juego, pero sí que reconozco que si os gusta el golf y os gusta el golf realista, pues bueno, pues es una opción. Lo menciono solamente como anécdota. Decir que me he pasado el quinto episodio de The Walking Dead, he terminado la temporada por fin, tardó un poquito en salir en PlayStation Vita, que es donde yo lo estaba jugando, y bueno, pues agradable. Sin embargo, tengo la sensación de que el final de temporada no ha sido tan impactante como el de la primera temporada, que era mucho más dramático, ¿no? Aquí, en este final de temporada, nos dejan a nosotros elegir hasta qué punto queremos subir la intensidad de los acontecimientos. Pues, verdaderamente tenemos opción de pegar un zambombazo bueno, eligiéndolo nosotros, pero yo opté por un final pues menos sorprendente, ¿no? Por mi parte, decir que es más de lo mismo, lo que digo siempre, que la versión de PlayStation Vita está muy mal optimizada, pero bueno, que si os va el rollo y controláis inglés, pues ahí está, ¿no? También quiero mencionar que participé el otro día en un programa, en Los Luigis del podcast, y quiero, si me conocéis, va a ser interesante, porque me metí directamente en la boca del lobo a defender lo difícilmente defendible. Cuéntame. El debate era sobre Diógenes Digital. Y claro, Dromedario, el conductor del programa, estaba buscando a alguna persona que tuviese una abultada cuenta de Steam. No, entonces, siempre le iba preguntando a la gente lo que tenían y tal, y ya cuando me fichó y dijo, ah, que tú tienes tanto, vale, pues algún día te tienes que pasar y explicarnos por qué hace esto. Entonces, pues bueno, pues di mi argumento de cómo es posible que yo me haya juntado al final del día con 1949 juegos de Steam. Y lo explico, lo desgloso. Entonces, si tenéis curiosidad por ver cuáles son los argumentos que utilizo para defenderme de la oleada de gente que puede ser que cuestione esa forma de comprar, bueno, pues ahí tenéis esa escucha, Los Luigis del podcast, programa número 37. Yo lo he escuchado y está muy bien, ¿eh? La verdad es que los argumentos que das y el debate al final se vuelve muy interesante. Yo aún no lo escucharé. En plan, en ese episodio además surgió una cosa porque me dijeron, tú tienes que tener muchísimas solicitudes de family sharing. Sí. Y revelé que no tengo ninguna, que no tenía ninguna. Bueno, debo decir que ya hay una persona en el mundo que tiene acceso a mi colección completa de juegos de Steam. Mi madre. Oh. Hombre, ¿quién mejor? Por eso, el otro día mi madre pues se va a jubilar próximamente y bueno, pues ella ahora mismo tiene ganas de probar juegos así, que inviten a la estimulación cognitiva, a reforzar la percepción visual y todas estas cosas. Entonces pues empecé a instalarle algunos juegos y le instalé algunos así simpáticos. Le puse el Chime, que dieron en PlayStation Plus hace un tiempo, uno que se llama Puzzler World, y le puse también el Bijouel 3, un clásico de estos de la gemita y las fichitas, maravilloso, ¿no? Entonces, pues, simplemente el marujeo ese de que sepáis que ya hay una persona que tiene acceso a todos mis juegos de Steam, y más. Entonces, bueno, pues nada, he tocado seguramente alguna cosa más, pero no es plan de alargarme. Sí, he probado el juego de Pix the Cat. Que lo ah, yo probé el otro día también. Y no me ha vuelto muy loco. Es un Pac-Man, una reversión del Pac-Man, ¿no? Es una especie de Pac-Man mezclado con el juego de la serpiente, mezclado sí. Con los juegos de Pixel, el gato clásico de... pues de Arkedo y de Pasta Games, Sanuk Games, pues, toda esta gente que ha trabajado siempre con este personaje, con Pixel el gato, que es la mascota de Confesiones de un Jugador. Este Respecto. Título lo han dado para PlayStation Plus, lo podéis descargar, para Vita, para Play 4 y para Play 3. Decir que la versión de Play 4 no me gustó mucho el tema de la respuesta del pad. En Vita lo he jugado bastante sí. Mejor. La respuesta sí, me pareció muchísimo más eficiente. No responde muy bien, la verdad, que a veces cuando en los giros y todo eso se nota que no acaba de ir bien. Y es un juego que se apoya mucho en la precisión, no deja de ser, pues eso, un juego de habilidad y de reacción muy rápida. Entonces, pues bueno. Además, lo jugué, en vez de con la palanquita de la Vita, con la cruceta. Y claro, como la intensidad y los cambios de dirección que hay que hacer son muy rápidos y tal, coño, después de jugar dos o tres partidas tenía las manos que me sangraban. Pero bueno, ahí están más o menos las anécdotas que he jugado. En cuanto tenga un poquito más de rato, voy a seguir con mi juego de los superhéroes. Tienes mucho material, ¿eh? Que después de tu cumple tienes ahí sí. Muchas cosas. Oh, sí. Venga, Irule Warriors, coño, Destiny. Cuéntanos Destiny, Pepe, ¿de qué va eso? Bueno, pues ahora ha tenido mucho boom el Destiny. Como he dicho antes, yo venía... Juegos de fútbol llevo toda la vida jugando. Ya venía de los FIFAs y me han gustado siempre mucho los FIFAs y los pros. Los Sherlock igual. Aquí ya no. Aquí es al revés. A mí Halo nunca me acabó de convencer. Como sabéis, Halo era de Bungie, menos el 4 que ya se metió 343 Industries, y Bungie pues se desvinculó de Microsoft y ha hecho este Destiny. Y no sé por qué a mí este Destiny me llamó la atención. Este Destiny se ha llevado bastantes palos. A ver, nadie dice que sea una mera de juego, pero sí que es verdad que de lo que se hipeó, de lo que prometía lo que es, ha habido mucho. ¿Por qué? Porque Bungie fue del rollo que dijo, pues vamos a coger el Shotem y lo vamos a convertir en un MMO. Vamos a hacer un mundo online donde mucho más abierto, además del player, el PvP, va a haber misiones cooperativas y va a ser una cosa enorme. Y sí, realmente es eso. ¿Por qué? Porque tú tienes varias misiones que puedes hacerlas en cooperativo. Hay unos escenarios que hay gente por ahí, no hay límite, te puedes encontrar unos cuantos, pero luego cuando ya entras en según qué zonas, puedes entrar con un máximo de dos amigos. Uh-huh. Y hacer esa historia. Pero ¿qué pasa? Que esa historia está muy limitada, no hay escenas de vídeo, hay pero poquitas, sino que es de rollo, tienes que ir aquí, conseguir esto, tal, lo haces, te salen unos enemigos y tal, y bien. Y luego está la otra parte, que es pues el clásico de duelo por equipos, o todo contra todos, que yo de momento no he jugado, pero no mucho, porque quiero hacerme la historia. Yeah. La verdad es que a mí el Halo no me gustaba su ambientación, ya lo he dicho muchas veces por aquí. No me gustaban los enemigos, no me gustaban los coloritos que tenía, lo veía un poquito, no sé, no me parecía serio la ambientación de Halo. Aquí creo que lo han mejorado mucho, está muy guapa. Quien le guste la ciencia ficción, han conseguido hacer un mundo muy creíble, con unos personajes muy, muy bien hechos. Tú al principio tienes que crearte tu personaje eligiendo entre tres razas y luego tres clases. Hay humanos, unos que son como una raza alienígena, y los exo, que es lo que me hice yo, que es como una especie de robot. Uh-huh. O al menos parece un robot. Y luego tienes tres clases para hacerte, que es titán. Titán, que es del rollo el tanque, armas cuerpo a cuerpo, bueno, cuerpo a cuerpo de como escopetas y todo eso, más cercano. Sí. Luego está el que es, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, es algo así como así. Warlock, ¿no? Luego el brujo, yo soy el brujo. Yo la clase que me hice, que es tiras magia, tiras así como una granada, cada clase tiene como dos habilidades especiales que vas a poder usar durante el combate. Y cierta habilidad con las armas, dependiendo de qué clase te coges. Y bueno, una vez te haces ese personaje, son varios mundos, que son la Tierra, la Luna, Venus y Marte. Uh-huh. Eso es lo que está ahora. Se entiende que es un juego que se va a ir ampliando, hay eventos cada dos por tres, pero vamos, huele a que lo van a poner en nuevos mundos, vas a tener que pagar, evidentemente, creo que hay un pase de temporada. Pero claro, ¿por qué decepciona? Porque no es un mundo abierto, no es aquello de que yo voy con mi personaje, voy a hacer las misiones y es todo abierto a lo Skyrim y voy encontrando a la gente, no. Yeah. Es bastante, aunque los escenarios son grandes, es bastante guiado. O sea, tú cuando vas a la Luna, pues siempre es el mismo escenario, pasa que según la misión que has escogido, pues vas para un lado, vas para otro, y te metes en una cueva, te metes en otra. Los tiroteos están muy bien, eso sí, los chicos de Bungie han jugado a Borderlands, y se parece mucho a Borderlands. Eso te iba a decir, ¿hasta qué punto hasta qué punto han inventado la pólvora con Destiny existiendo Borderlands? Es muy comparable, porque al fin y al cabo es rol. Piensa que el personaje tiene... pues, tiene armadura, tiene casco, tiene guantes, o sea, es muy... y va subiendo de nivel, tiene varios niveles, pero cuando tú disparas a alguien pasa como un Borderlands, que salen los numeritos. Le das un tiro a la cabeza, pues le has quitado 70, en el brazo 45, que es muy a lo Borderlands. Además, ya en sí la ambientación, el recoger cosas cuando matas a... recuerda mucho. Mira que yo no he jugado a Borderlands, pero no he jugado mucho, pero es que cuando lo ves, entonces no han inventado nada en ese sentido, porque han hecho han mezclado Halo con Borderlands, con unos toques de MMO, pero toques, o sea, yo he escuchado muchos podcasts de decir, es un MMO, no es un MMO, para mí no lo es. tiene un cooperativo y un todos contra, o sea, un PvP de estos. PvP como puede ser el de un Call of o de un Battlefield. Y es además, que claro, es que esto suena tan MMO como suena Borderlands, o sea, a nada. Nada, nada, es que para mí no lo es. Yo he escuchado gente decir, sí, sí, lo es, porque masivamente hay gente por ahí jugando, hay un punto de reunión donde te encuentras a la gente y tal, pero realmente si no tienes un colega que... Yo jugué con Astro, con nuestro amigo Astro, jugué un poquito, un día que me lo encontré, se agregó conmigo y echamos una misión. Pero si no tienes amigos que jueguen a Destiny, vas a jugar la mayoría de misiones las he jugado solo. Sí que puedes en el sitio este de reunión decirle a alguien, oye, te vienes y tal, pero... Por favor, te vienes conmigo a mi casa. Vienes conmigo, ya, es que tampoco es plan, ¿no? De pillar la respuesta a correcta es no. Pillar a cualquier guiri y hacerle ofertas de este tipo no queda bien. Hacen un baile, ¿no? Que se puede bailarle a la gente. Sí, se le puede bailar a la gente para comunicarte, de bailarle, sentarte, hacer paranoias de estas. Pepe, o sea, sin embargo, hay una cosa que sí que te quería preguntar. Porque la sensación de la prensa y de mucha gente, de jugadores como nosotros, va en esta dirección. Sí. Pero sin embargo, hay gente que le ha echado horas y horas y horas y horas. Y ahora, ahora mismo sigue sin haber otro juego que no sea Destiny. Yo sí quiero preguntarte, en ese sentido, claro, no te puedes poner en la piel de esos jugadores, pero tengo curiosidad, ¿qué piensas que le ve la gente a ese juego para defenderlo incluso tan férreamente como decir, no, perdona, que esto es mi puta vida, que es que este es el juego del año para mí? ¿Por qué? Es que yo lo que sí que es verdad que prometió más de lo que al final ha podido cumplir, pero es un buen juego, es un juego que está muy bien. ¿Y qué agrega? Pues que agrega un soplo de aire fresco a todos los shotens online. Si a ti te gusta el shoten online, aquí ¿qué pasa? Que tiene elementos de rol, tu personaje tiene elementos de rol y eso hace que pique mucho, porque llegar al nivel máximo, que también, por ejemplo, las armaduras, los cascos, las armas, también le puedes subir el nivel. Eso le da un toque diferente y un toque que hace que quieras jugar mucho. Los tiroteos están muy bien hechos. Carlos, la verdad es que tenía un modo de juego de tiroteos que ya estaba bien. Esto lo Destiny lo hereda. Y para llegar a un nivel alto de tu personaje tienes que echarle muchas horas. No es como Carlos. Carlos sí que es verdad que tú subías de nivel, pero era muy diferente. Llegabas a las clases de prestigio, llegabas... Pero aquí te da más libertad a la hora de poder editar a tu personaje. Aparte de las clases, el hecho de que tú puedas subirle de nivel pica y hace que cuando juegues contra otros se marquen mucho las diferencias en ese sentido de, pues yo he conseguido este arma, la he desarrollado con mi clase, lo combino. Dicen que yo jugué, le he echado bastante rato, pero ni mucho menos como la debió echar otra gente. Estoy en nivel 11 o 12, por ahí debo estar. Sé que hasta ahora el nivel máximo creo que es 25. Sé que llegar a nivel 25 con todo a tope, o sea, desarrollar a tope el personaje, sé que son muchísimas horas. ¿Tú te lo has pasado bien esa hora? ¿Tú recomendaría? ¿Tú se lo puedes recomendar a Luke o a mí? Yo creo que no. Parece que no. Yo ya os digo, si os apetece pegar tiros online, a mí me gusta, me parece el sistema de disparos y de juego y de coberturas. También hay vehículos, hereda mucho de Halo, está muy guapo. Si os gustó Halo, yo creo que este os va a gustar mucho. A mí la ambientación me gusta mucho. Vuelvo a repetir. A mí no me gustaba la ambientación Halo. Me gusta ese toque, tiene un toque de ciencia ficción. Se ve muy bien. Lo estoy jugando en Play 4. Se ve francamente bien. Los gráficos están muy bien. Corre muy fluido. Esto es más divertido que Killzone Shadowfall, ¿verdad? Sí, desde luego. Lo que pasa es que si esperas un modo historia... No, modo historia es... Se podría resumir en misiones cooperativas. No hay esto. O sea, sí que hay historia, pero no esperes vídeos donde salen los personajes. Pero eso es lo de menos. Lo que importa es que los tiros sean divertidos. Los tiros son divertidos, son muy divertidos. Con los rollos vehículos tienes... te recuerda un poco a Titanfall en el sentido de que puedes pegar unos grandes saltos. Espera, que Newton quiere opinar sobre Titanfall. No le ha gustado a él. Pero los dobles saltos, las magias especiales, lo hace, yo creo que es un firme candidato a rivalizar con Call of y con y con Battlefield. Claro, yo la otra duda... Un momentito. Sí. ¡Ana! Así te puedes llevar a Newton. Quiero opinar y no lo entendemos. Dime, dime. Mira, por ahí detrás lo vemos bien. Bueno, mira, esto yo de sobra... La gente tiene mucha... mucho reparo en los podcasts, en los análisis, a la hora de decir que a mí no me gusta jugar online. ¿Aquí hay juego para mí si yo decido ponerme a jugarlo solo o es mejor que me dedique a otra cosa? El Destiny. Sí. Para jugarlo solo. Depende de las ganas que tengas de pegar tiros, como así dijéramos. Pero no, si... ganas tengo. ¿Me voy a encontrar un juego para pasármelo bien o no? Sí, yo creo que sí, a mí me gusta. Yo la verdad es que me lo he pasado bien el rato que he estado. Y si vas a jugar solo, así como por ejemplo yo siempre he visto que Battlefield es un juego que para jugar solo no está bien hecho porque te vas a aburrir, porque son escenarios gigantescos, que es bastante simulador, cuando te puedes hacer un poco el notas con los vehículos, pero a mí jugar solo no me gustaba, me gustaba más Call of, aunque sí que entiendo que Battlefield era mejor. Aquí te vas a encontrar un juego que tanto solo como acompañado te lo vas a pasar bien. Bien, bien. Y además, si que te apetece pegarte unos tiros contra alguien, evidentemente al principio te van a dar por detrás, porque sí, hay gente que controla mucho, pero puedes coger, y sí que hay, así como te he dicho que la campaña tienes que conocer a la gente para jugarla, sí que hay unas misiones concretas en cada mundo que te hace una búsqueda automática de compañeros. Y eso también puede estar, está guapo, te haces la misión con otros dos y... Si te apetece un poco así rollo cooperativo, está muy bien. Okay. Y los tiros están muy guapos. A mí, hay mucha variedad de armas. Puedes llevar tres armas a la vez. Tienes la principal, la secundaria y una tercera que puede ser lanzamisiles, una ametralladora así más tocha. Con lo de las magias, los dobles saltos, los vehículos. Yo por el momento no he usado mucho los vehículos. Porque no, ya te digo que estoy haciéndome la historia. Me apetece hacer, y no he hecho mucho player versus player. Pero quitando que es un juego que argumentalmente es muy limitado, está bien y creo que va a ir sobre todo va a ir en aumento. Va a haber mucho contenido nuevo, algunos será gratuito porque de vez en cuando hay eventos, pero evidentemente va a haber mucha expansión que va a haber que pagar por cash, que ampliará la experiencia de juego, pero claro, ya bastante caro nos ha salido. Yo decir que el juego lo tengo en mi casa ahora mismo. Pero, sin embargo, con lo que tengo de material, la verdad es que ahora mismo pues la prioridad está más en jugarme lo que tengo. Claro, yo he tenido el problema que me ha coincidido también con el FIFA, que son palabras mayores. Entonces he jugado lo que he podido jugar, porque claro. Pero bueno, yo si juegas online, yo recomiendo más el FIFA. A mí me gusta más el FIFA. Ya. Luke suena apasionado con todo este tema. Bueno, yo está disfrutando. Lamento mucho, no puedo opinar mucho de esto, pero es que bueno, ya sabéis que a mí los shooters no me gustan nada y bueno, Destiny, como buen shooter que es, pues nada, no me llama. Pero bueno, parece que por una parte lo que sí voy a opinar es que se han llevado muy malas críticas, que según parece, según explica Pepe, tampoco no son tan merecidas, ¿sabes? Que a lo mejor el juego no está tan malo. Lo que pasa es que, bueno, yo lo que entiendo es que había una campaña de marketing detrás brutal, que ha costado un pastón y claro, y se esperaba muchísimo. Pero yo tengo colegas allí en el curro que dicen, no, a mí es que Destiny me encanta. Igual, así que es lo único que puedo comentar. No sé, es un buen juego, pero es que lo habían pintado, al menos a mí me dio esa sensación, que era como, yo qué sé, como un Skyrim hecho eso, shotem futurista, de rollo que sería un mundo enorme y tú irías por un lado. El problema del hype es ese, siempre claro. Que al final... pues te piensas que las cosas van a ser de otra manera. Yo, la verdad es que, por lo que está escuchándote, vamos, cuando me quite de en medio el Hyrule Warriors y haya jugado un poquito más al FIFA y tal, lo voy a jugar un poco. Pruébalo, te sorprenderá, ¿eh? Yo te digo que si te gusta así la ciencia ficción, es como han creado un universo, así como Mass Effect o Halo, han creado un universo que es bastante sólido y bastante creíble. Tiene elementos que se parecen mucho a Halo, porque el anillo aquel de Halo ahora es una bola gigante, que recuerda, ¿sabes? Pero yo creo que los enemigos los han mejorado mucho, porque, insisto, a mí los de Halo me parecían ridículos, yo me acuerdo matando los bichillos esos pequeñitos y no, y estos son más bien hechos, más creíble todo. Y los personajes, lo del el hecho de poder elegir raza y clase y desarrollarlo tanto, eso está muy bien. Es, tiene muchos toques de rol, como lo tiene Borderlands. Es que copia mucho Borderlands, ¿eh? Se nota mucho que han jugado mucho a Borderlands y dice, hostia, ¿cómo sería un Borderlands mezclado con Halo? Pues Destiny. Bueno, pues la cosa. Oye, ¿qué hacemos? ¿Vamos cerrando el chiringuito o qué? Bueno, yo tengo que... Si queréis comento lo último y no tardo más de 5 minutos, lo prometo. Yo quiero comentar también una última cosilla porque te quiero pedir consejo a ti, Pablo, a ver qué me dices. Pero bueno, que vale. Lu, comenta el tuyo. Vale, bueno, comentar sin dar muchos detalles porque es un juego que tiene ya sus 2 o 3 años y creo que aquí todos hemos jugado ya. Quiero decir que me he tirado casi todo el verano jugando a The Binding of Isaac. El mes que viene nos lo dan en el Plus. Claro, eso es lo que quería comentar. O sea, no voy a comentar nada nuevo que no se haya comentado ya, solo que, bueno, llegó un día a principios de verano y digo, ¿qué voy a jugar que sean partidas cortas? Porque tengo 30 minutos. Y maldita la hora. Porque acaba enganchando. Y eso, 4 de noviembre gratis en el Plus, el remake. Y muchas ganas, que es gratis para Vita, para Play 3, para PS4. Qué bien. No comentar nada más. Cabrón, la de horas que le he echado al puto Rogue Legacy por tu recomendación, pero estamos hablando de más de 30 horas. Sí, igual que yo, pero es que buenísimo, pues un poco... Perra amortizadísima. The Binding of Isaac un poco por ese sentido. Y ya el último juego con el que me quiero decir hoy es un producto patrio que es un free-to-play para móviles, que no sé si lo conocéis, es el Ranchelton. Para Android y para iOS. ¿Cómo conocí este juego? Pues resulta que lo conocí porque uno de los programadores que lo ha hecho es Fukui, de Bitmobile. Entonces eso fue lo que me hizo que me interesara por él. Bueno, aparentemente el juego es muy sencillo. Es el típico Endless Runner, en plan, ¿cómo se llama este? Jetpack Joyride. Que, bueno, se trata de ir corriendo lo máximo posible, a ver cuánto te llega. Ambientado en la fábula de la tortuga y la liebre. Ah, qué guay. Claro, entonces la historia te dice al principio, las liebres están muy cabreadas porque la tortuga ha ganado el torneo, así que vienen a robárselo. Y tú manejas a la tortuga que tiene que ir corriendo y saltando, cargándose liebre a la vez que esquiva. Y lo típico, realmente no es un juego que realmente aporte mucho de jugabilidad, porque por una parte sigue, los movimientos típicos son los de saltar, planear, Y para matar a las liebres saltando encima de ellas y haciendo ¿Cómo has dicho que se llama esto? Run Shelton. Corre Shelton. Ajá. Pues vamos. Sí, yo no sé dónde, pero lo había oído hablar del... Claro, será, lo conocerá de lo mismo que yo. De eso, Run Shelton. Esto es gratis, ¿no? Es un free-to-play que es gratis. Y bueno, yo lo que sí que opino, que tiene una cosa muy distintiva, es que los dibujos son preciosos. Son dibujos muy coloristas, muy dibujados artísticamente, o sea, muy chulos. Y eso es lo más bonito que tiene el juego. Como contrapunto, decir que es un juego que yo la verdad es que le he dado bastante, es el típico juego de cagar, pero llega un momento que yo qué sé, no me sigue enganchando como para terminar más. Me he hecho una puntuación bastante alta. Los retos que te ofrecen, porque claro, es lo típico que te ofrecen, por ejemplo, ya para Your High, los típicos retos de ahora, para subir de nivel, mata a 3 liebres saltando en un combo. Pues, o a lo mejor para subir de nivel ahora tienes que coger, o sea, hacer un kilómetro sin coger moneda. No inventa nada, pero bueno. A mí los juegos con ese esquema me enganchan un montón. Bueno y malo, por una parte es bueno porque es gratis y bueno, al ser free to play, yo la verdad es que no he sentido en ningún momento la necesidad de comprar nada más, o sea, también, y eso también creo que es un punto negativo que tiene, en ningún momento me ha suscitado el interés de seguir comprando, pienso que con la versión gratis que da es suficiente. Pero mira, como en Jetpack Joyride, que lo puedes jugar perfectamente, pero a lo mejor te lo has pasado tan bien que dices, pues suelto un poco de pasta, me compro mierda Si lo sueltas es por apoyar a los desarrolladores. Exactamente. Pero es que lo que te ofrece, el dinero virtual que te ofrece con la cantidad que pagas, realmente para mí no tiene color, o sea, no lo veo justo. A lo mejor jugando 1 hora te ahorra 5 euros, ¿sabes? Oh my god. Claro, ese es el gran pero que yo encuentro, pero bueno, es bueno para los jugadores que realmente pueden jugarlo gratis sin ningún problema. Bueno, pues buena pinta. Yo desde luego lo he puesto a bajar y ya te contaré qué tal. Habrá que probarlo. Decir, a ver, para el próximo programa así que hagamos, os voy a contar cosas de The Vanishing of Ethan Carter, uno de los regalos que me han caído por mi cumple, del amigo Sammy San, que de repente me veo, oye, que te he mandado un regalo, y digo, hostia. Y juego interesante que acaba de salir, ya os comentaré, lo tengo, voy por el tramo final, así que ya os comentaré en próximos programas. Más cositas que tengo así que os comentaré, he estado jugando y probando un poquito la alfa de Road Redemption, el remake este no oficial o semioficial de Road Rash, el juego este clásico de las motos metiendo castañazo a los rivales. Jugaba de pequeño este. Sí, pero como de momento está la cosa muy verde, prefiero esperarme antes de ponerlo más verde todavía. También tengo muchísimo interés por el regreso de SingStar y el debut en PlayStation 4. Ahora vamos a poder jugar con nuestros móviles si no tenemos micrófono. Y decir que la versión española es un pelín pachanguera además. Entonces es muy posible que me compre al final el SingStar de UK. Y he probado un par de juegos así muy rápido. Una especie de remake de Bomberman, precisamente de Nanook Games para Wii U, que se llama Bombing Bastards. Súper jodido, pero muy chulo. Y además que se puede jugar en la pantalla del pad. Así que si os van los Bomberman, pues ahí tenéis Bombing Bastards, que es muy jodido en single player, pero para jugar con gente, si tenéis Wiimotes o si tenéis el mando Pro, ya sabéis que un Bomberman a 4 es diversión absoluta. Esto no es Bomberman, pero se le parece. Los power-ups son los mismos. Bombing Bastards. Chulo. Y el otro día, por morbo, me jugué una partida a un juego de móvil, pues muy habitual, que llevo jugando desde hace tiempo, que es el Plague Incorporated, un juego en el que tienes que crear tu propia plaga e intentar eliminar al mayor tanto por ciento de humanos posible. Ahora no hagamos bromas con estas cosas, ¿eh? Ya lo sé, pero es que me dio así, se me cruzó un cable y me puse morboso y no voy a dar más detalles, ¿no? Pero sí, está chulo ese juego, mi chica está súper enganchada. Sí, lo que pasa es que en móvil no tienen la opción clara de comprar la versión completa. La versión completa claro. Te sale por una fortuna. Y eso es lo que me jode, porque es un free-to-play, pero un free-to-play que de primera es imposible que gane, nunca. Yo el otro día, jugando en nivel normal, me cargué al 98% de la población del mundo con la Pablina, que es como llamé a mi bacteria esta asesina, y hay un momento en el que dice, aquí pasa algo, y lo que pasa es que no has pagado, ¿no? Hay una versión para Steam, que es el Plague Inc. Evolved, que te incluye todo. Hay un juego que ahora mismo está con acceso anticipado, cuesta 14 pavos, pero yo cuando baje estoy muy interesado en comprarlo. Lo que pasa es que traumas de la vida, chicos, voy a hacer una revelación curiosa. Adiós. He prometido que no voy a comprar más juegos de Steam, posiblemente hasta el año que viene. Anda. No. Alguno caerá. No, le he prometido, además, firmemente. ¿Y si te lo regalamos nosotros? Eso sí. Eso me podéis regalar lo que queráis. Pero el reto ese de llegar a los 2000 juegos antes de final de año, yo que llevaba así un ritmo muy bueno, dije, no. Voy a hacer esta promesa. Claro. No te ha ido bien, ir a los Luigi. Esas típicas promesas que dice, ay, si X y, pues, bueno, vamos a ver. Ya os daré más datos en un futuro. De momento. Vale. Ya veo por dónde van los tiros. Vale. Bueno, pues nada, vale. Chicos. Yo, por mi parte, me lo he pasado muy bien con vosotros. A ver, Pepe. Yo quería hacer un último de estos. Ah, coño, es verdad. Ya para que me acabes, después de decir que me gustaba más, que me gusta más el hobby que el Señor de los Anillos como peli, ya para que me acabes de poner a parir, yo soy muy he sido muy aficionada a la serie de Walking Dead. Creo recordar que a ti te parece horrorosa, ¿no? A mí sí. Yo no soy fan. Mira que soy súper fan de los zombies. De los zombies. Pues pero... la última temporada a mí la verdad es que me ha encantado, me ha gustado mucho. Y pues como me gustó mucho dije, voy a jugar a algún juego de zombies, digo, a ver qué tengo, digo, hostia, el Dead Rising 2... Digo, va, pues voy a, lo dejé a medias en su día, voy a volver a intentarlo con dos cojones. Joder, he jugado, le he dado, me estaba gustando. Pero no sé si es que yo soy un negado, no tengo es difícil, el espíritu. Tienes que saber lo que haces. Súper jodido, tío. Estoy, o sea, para cargarme a los jefes finales, digamos. La gemela, la puta gemela es tan mal. No he llegado. No, había un tío que iba con la moto. Me ha sido imposible y se me acabó el tiempo. Es que además como va todo con tiempo es una putada. Es muy flojo, es que al principio esto es carrera de fondo incluso, no tengas problema. En este juego, conforme vamos jugando, nosotros incluso podríamos volver a empezar la partida, pero los niveles que hayamos subido, las habilidades que hayamos conseguido, se mantienen. Entonces hay veces que puedes incluso repetirte más o menos el primer tramo, levelear un poco y cada vez verás que te va costando menos. Ah, claro, sí, claro. Pues, entonces, ¿qué, ¿cómo tiempo, va la cosa? La primera pasártelo vez que una vez y volvértelo a pasártelo. O, sí. Y incluso llegar al punto ese en el que te bloquea y decir, ah, pues empiezo de nuevo. Y al empezar de nuevo, mantengo el nivel. Sí. Que llevo ahora. Vale, sí. Vale, es que me está costando un montón. Es claro, estoy frustrado de decir, lo voy a dejar. Digo, voy a decir eso a Pablo, digo, a ver si le ha costado, es que soy un negado. Claro, no, no, agobia, eso es así. Es así, y es un juego que, igual que te lo pasas una vez, pues luego si quieres ir a... Voy a salvar a todos los supervivientes. Solo lo puedes hacer cuando ya estás en nivel 50, vale. Que sí que mira, le guiña un ojo a los zombies y se mueren. Vale, vale, vale. Pues vale. Por supuesto, como en cualquier juego de zombies, no vayas a matarlo a todos. No, no, ya, no, si yo al revés no mato a ninguno, lo voy esquivando en plan... Claro. Que no me pillen para hacerlo rápido, que si no, no puedo hacer ninguna misión, se me acaba el tiempo todo el rato. Y, pero bueno, no, me estaba gustando, pero claro, lo he visto tan jodido. Tampoco me preguntaron nivel de dificultad ni nada, no sé si se puede elegir o no, pero es que lo vi chungo y era que no decir, ya te digo que no me motivé. Es juego de comienzo duro. Yo vale. Tengo muchísimas ganas de jugar el Dead Rising 3, pero tengo miedo de que mi ordenador no pueda con él. Ya, es que yo también me tentaba el de Racing 3 porque lo había visto, joder, este mundo abierto, o sea, mejora mucho al 2, imagino. Sí, sí, sí. Y, pero digo, voy a pasarme el 2 que lo tengo ahí en Steam, pero joder, cómo me está costando. Sí, ya me motivé con la serie y eso, y nada, ya un pequeño apunte de serie, me acabé de American, no sé si tú lo has seguido con la señora Flow. Nos hemos enganchado a otra serie, hemos estado viendo recomendaciones rápidas de la New Season. A ver, no me ha gustado lo que llevo visto de Gotham, me ha parecido incluso más infantil, paradójicamente, que Smallville en sus primeros tiempos. Le falta ahí componente de enganche, no me ha gustado mucho. Decir, hay una serie, me di cuenta que últimamente solo veíamos drama o cosas así de carácter político, como House of Cards o cosas como The Newsroom, que están muy bien, recomendadas, y me había quedado sin comedia. Pues han entrado varias que se merecen echarle al menos un vistazo después de un par de primeros episodios agradables. Scandal, por ejemplo, digo Scandal, coño, Scandal no. Scandal es una de las drogas de mi mujer ahora mismo, hecho por la anatomía de Grey. No, Selfie, que es de una adicta a las redes sociales, que le pide ayuda a un compañero de trabajo, que es un experto en marketing, para ir volviéndose menos estúpida y menos dependiente de las redes sociales y menos pensando en lo que piensan los demás, empezar a ser un poquito más empática. Sota, caballo, rey, personajes antagonistas que asumes que en algún momento se liarán. Bueno, pero se deja ver bien. También os recomiendo de comedietas de esta You Are the Worst, de dos personajes, un chico y una chica. Un chico conoce chica, pero los dos son, como indica el título, lo peor. Y es una pareja muy autodestructiva, pero por lo que sea, se dan cuenta de que va a estar el uno con el otro. Entonces, pues... muy agradable, 10 capítulos, se ven muy rápido y está muy bien para verla en plan pareja. Una que empecé a ver el otro día, también de estas de parejeo, si de vez en cuando a vuestras chicas les gustan las comedias románticas y tal, Manhattan Love Story es también un chico conoce chica, pero que se deja ver bien, ¿no? Y luego hemos empezado con un clásico que lleva por su sexta temporada. Nosotros no hemos visto la primera, que es The Good Wife, que es serie de estas de abogados con una prota que es Juliana Margulis, que tiene que sacar adelante su familia. Estaba casada con el fiscal del distrito, pero lo han metido a la cárcel. Se tienen que cambiar de la mansionaza que vivían a un piso y ir lidiando con todos esos escándalos que han surgido en torno a su marido, ¿no? Entonces, pues, ella estudió Derecho hace 15 años y vuelve a los estrados en una firma de abogado y tal. Y, bueno, es de esas series que la primera temporada empieza, pues, te presentan el caso de turno y mínimo hilos de continuidad. Y ya, como siempre en esa serie, al final de la temporada ya empieza el rollo más culebrón y se deja ver muy bien. Si os gustan los juicios, mi abuelo era un gran fan de las películas de juicio, pero además, loco. Es abogada, o sea que... Sí, está simpática esa serie. Hemos visto más, pero vamos, yo creo que de momento lo podemos decir. Ana está así muy huérfana de series. ¿Esta de Scandal crees que le gustaría? Porque a ella le gusta mucho... Sin lugar a duda. Va precisamente de una tipa que intenta cubrir todos los escándalos asociados a la cúpula del presidente de los Estados Unidos. Todo el cabinet y todo lo que hay alrededor, ¿no? Y heroína para la señora Flow y para mis padres también. Vale, ya se lo diré. Me gusta muchísimo esa serie. Decir que en español tienes, creo que, las tres primeras temporadas. Ya empezó la cuarta ahora. Vale. Nosotros hemos acabado ahora de Americans, que nos encanta, me encanta esa serie, y hemos empezado House of Cards. Vamos, los dos primeros, vimos ayer. O sea, está chulo. Sí. Luca, vale. ¿Alguna serie que nos quieras recomendar? Es que realmente ahora estoy viendo muy pocas series. Ahora, mi novia y yo estamos viendo The Big Bang Theory, pero bueno, ¿quiere contar The Big Bang Theory que no se haya contado ya? Bueno. Y bueno, ella empezó a ver Orange is the New Black, lo cual creo que vosotros lo habéis visto también. Sí, si no, yo no la he visto, pero... A mí me ha gustado mucho esa serie. Pues es una referencia. Vale, yo me terminé de ver la primera temporada con mi novia y cuando terminé digo, es que me ha bajado la regla. Y bueno, ella ha terminado de ver la segunda, pero yo no podía más. A mí no me terminó de gustar. ¿La de Orange? Sí, no me terminó de gustar. Pero bueno, ella sí, a mí sí me gusta, ¿eh? ¿No? Y los personajes están bien construidos... De todos modos, según me ha comentado la segunda temporada es mejor que la primera, pero es que la primera hay muchas tramas que veo insulsas, muchas tramas que veo que digo, le pegamos una guanta a cada uno de los personajes porque están haciendo el idiota todo. Ya. Pero bueno. Y bueno, ya poco más. Bueno, también he estado jugando a juegos que ahora no los voy a contar, pero espero contarlo la siguiente vez, que han sido, me terminé Dark Souls 2, así que, bueno, recuerdo, Casi sí, nada, digo. No, bueno, pero digo que fue hace tiempo, pero como no lo he... Con platino, hecha ceniza. Y yo no me puedo pasar el de Rising, ¿sabes? Madre mía. Con platino además, sí que lo comentaré. Claro, quiero jugar la expansión, así que espero que para el siguiente mes lo pueda comentar. Muy bien. ¿Y qué más por ahí? Ah, sí, a ver si para la próxima vez que nos juntemos, no sé si habrá salido ya el siguiente de las Assassins, pero le tengo mucha gana también. Y yo también. Decir que tenéis cambiazo, ¿eh? A 50 pavos sí. Sale... Yo para el próximo también... A lo mejor nos reunimos antes, seguramente, pero yo ya tengo reservado mi juego de lucha libre, el 2K15, y GTA V, ese juego que he tenido los santos cojones de esperarme a jugarlo en New Gen. Yo también estaba esperando jugarlo en New Gen, empecé. Pues no, yo me lo pasé en Play 3 y ahora paso de volver a pasármelo. Yo creo que para PC sale en enero, si no estoy muy equivocado. Pues no lo sé, lo que espero es que esté mejor optimizado que el GTA 4 cuando salió, que eso no tiraba, vamos. Yo la verdad que tengo bastante esperanza al respecto y parece que la gente, que no soy el único al respecto, pero hasta enero nada. Y bueno, también a ver si os puedo contar, si os interesa ya la siguiente vez cuando vaya asistiendo más clases y tal con el tema de videojuegos, creo que probablemente tendré hecho algo para ello, ya os voy comentando cosas. Qué guay. Sí. Pues muy bien, chicos. Pues nada, seguramente volveremos en el mes de noviembre con otro especial de Confesiones de un Jugador. Ya sabéis que esto lo tenéis disponible también en iTunes y en iVoox. De hecho, con muchísimas más descargas que visionados tiene el vídeo. Esto es así. Nosotros somos un podcast en realidad. Y nada, ya sabéis que nos podéis dejar comentarios, ya sea en iVoox o incluso en los comentarios del vídeo. Si queréis pues recordarnos que somos unos cabrones o que os ha encantado cierta recomendación, por lo general casi todos los comentarios son bienvenidos. Entonces, bueno, por mi parte ha sido un placer hablar un ratico con vosotros, que ya tocaba, y que nos escuchéis vosotros los oyentes, que hay gente que de vez en cuando, nuestro amigo Dani Romero de Área Secreta nos dice... Sois néctar en mis oídos. Y digo, ya será menos, coño. Pero se agradece que alguien nos eche de menos. Es tu voz sensual, Pablo. Sí, una cosa curiosa, estuve en Elche Juega y precisamente mi voz esta tan característica que tengo, un tipo, estaba mirando cosas con Antonio Rosa, con el señor Rosa, en una tienda de cómics, los típicos stands que hay en los salones. Bueno, estábamos mirando cositas y me dice, tú participas en un podcast, ¿verdad? Porque yo tu voz la he escuchado antes. Y digo, en Confesiones de un Jugador. Y dice, ah, pues yo es que lo he escuchado, que no sé qué, qué tal. Decir que me encontré también con Pedro Ibero, de Benidorm, que no han sido miembros de la comunidad, pero siempre han sido muy, muy grandes oyentes de Confesiones, hasta el punto que a veces... se han escuchado los programas varias veces. Pedro limpia la piscina en Benidorm y tiene mucho tiempo. Entonces, pues nada, me contaron precisamente que habían tenido una peque hace poco y esto son menos de ver series. Esto a lo mejor dicen, vamos a hacer la noche retro, cariño. Se enganchan el mando y empiezan a jugar emuladores o empiezan a jugar a los Dark Souls y demás y son unos hardcore de la hostia, ¿eh? Eso en mi vida, dice Antonio, ¿qué hemos hecho mal? Qué pareja más maja, sí. Sí, lo que pasa es que luego, si nosotros tuviésemos eso, seguramente echaríamos de menos lo que tenemos ahora. Estoy muy contento con mi mujer. Sí, solo quiero que me dejen más la tele de vez en cuando para jugar. La tableta de la Wii. Sí, sí. Eso está, claro. Bueno, pues buena sesión. ¿Algo más que queráis decir o nos despedimos? ¿Nos vamos a ver España o lo que toque? ¿O a ver a las parientes? ¿España? ¿Que toca, juega España ahora? Pues España, ahora mismo, está jugando. De Gea ha dado el relevo ya, por fin. El día de la hispanidad juega España, qué cosa. Ahora pensaremos. ¿Cómo se lo montan? Bueno, pues yo por mi parte... Por mi parte ya está. Ahora viene mucha cosa, mucho juego para jugar, de lo que tú has dicho. Yo también sumaría a los que espero el nuevo Zip, para aquellos que seáis aficionados al Zip, queda poquito para que salga, creo que sale el 24 de este mes. Es el futurista, el Beyond Her, el heredero espiritual de Alpha Centauri, que le tengo muchas ganas de coger. Y lo que has dicho tú, el Assassin, recordad que el Assassin sale en dos, sale el Rogue y el Unity. El de la Revolución Francesa, el Unity. En la Revolución Francesa yo le tengo muchas ganas. Yo, hasta soy detractor de la hostia y me pone caliente. Sí, es que va a estar muy guapo este. Y creo que ahora que salgan así... Bueno, yo, sigo contando los días, pero eso aún queda más para que salga de Witcher 3, pero eso ya que hasta febrero no, hasta febrero nada. Y sí, ya queda menos. Yo me estoy leyendo los libros ahora, Pepe. ¿Sí? ¿Y qué tal? Claro. Está pues, guapo, yo me lo he planteado muchas veces de leerlo. Voy por el segundo, y realmente está muy guapo porque, bueno, los dos primeros son historias cortas, son cada capítulo es una historia autocentrada, y ya por lo visto tengo entendido que a partir del tercero es cuando empieza la trama. Pero yo jugué el primero sin mucho ímpetu, lo dejé por el tema del combate y no quiero seguir continuándolo hasta que no me haya leído los libros. La verdad es que son muy graciosos. Es una fantasía un poco adulta, cómica, negra. Está muy bien, sí. Léetelo. Sí, sale muy fácil. Vale, pues sí. Probablemente cuando acabe el que estoy leyendo me liaré con ese. Pues siempre lo he pensado de leerme. Que los juegos me encantan, la historia y todo, me gustan mucho. Y bueno, pues ya está, ya por mi parte, ya el próximo, me lo he pasado muy bien en este programa, la verdad es que cada vez